Te estoy pando. Los superhéroes. Sin tanto cuento. Let the games begin. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Y bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Nosotros somos el equipo secuencial y después de un largo periodo de descanso, o sea, básicamente que fueron como 4 programas, estamos de regreso. Sí, 3-4 programas, ¿no? Que fueron como 3, ¿no? 3 programas. 24. Sí. 31, 3, 3 programas. 3 programas. 3 programas, ya estamos de regreso. Esperamos que fue nuestro cuasi mes sabático. Exactamente. Que las fiestas les haya ido poca madre, que se hayan reventado chido, que hayan hecho toda esa bola de propósitos hipócritas que todo el mundo hace a principio de año. Voy a aprender inglés para no leer los de Editorial Televisa y no estarlos criticando. Voy a estar menos gordo, voy a ser meño ñoño, me voy a bañar más seguido, me voy a quitar el acné para que las mujeres me pelen, etc, etc, etc. Qué chido, ojalá que lleguen a febrero. Ojalá y no sean propósitos, sean hechos, ¿eh? Ya mira, con que lleguen, con que sí, no, exactamente. No, seguir igual de patéticos que siempre. Exactamente. Alguna vez ya metafísicamente dicen que es muy mala época para planear propósitos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué, güey? Porque el calendario no es propicio, estás en invierno. Sí. Y es un muy mal momento para planearlos. El propio, en teoría, es prácticamente coincidencia con el calendario chino. O sea, ya es prácticamente... Okay. Primavera, cuando se deben de hacer los propósitos. No les des, güey, ya les, el psicotrópico ya les dio chance de seguir de igual de pránganas inútiles y disgusting hasta primavera. Está bien, no se rasuren, sigan con pelos en las axilas. Ay, güey, para 3 pinches pelos que les salen en todos lados. Pero bueno, antes de que se me olvide y pasemos, bueno, antes que otra cosa, se me olvide y pasemos feliz rápido. Año. Feliz año, así, ahora perros. Nada, aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Bueno, ya me vieron, muy buenas noches. Uh-huh. Y aquí a mi diestra también, como ya lo escucharon, mi carnalito del alma, el buen Clarky. Carnalitos. Y ahora sí, obviamente en el Watchtower, miro a las estrellas y saludo a la luna, el buen Dan Campos, nuestro master podcaster. Y un saludo, que esa la traemos atrasada desde diciembre, al buen Patita de Perro, que fue su aniversario, quería su aniversario de bodas, quería un saludo y una felicitación, porque así, su esposa... Así como lo hacen el broso, ¿quiere una grosería? No. Quería una felicitación. es que nuestro sensor. Sí, es el sensor. No sí. Porque era su aniversario de matrimonio. Ajá, entonces su esposa quería una felicitación, pues muy atrasada, sí, muy atrasada, pero va nuestra felicitación, qué chido, que creo que llevan 5 años de matrimonio. Qué bueno, lo felicitamos en su sexto aniversario. Digo, no, quinto aniversario. No, pues dijiste ya que tardamos sexto, mucho, ¿no? Nos tardamos un año. Ah, bueno, ok. Pues muchas felicidades, ahora sí, más vale tarde que nunca. Y pues a darle crán al alacrán, como dirían en algunos lugares de provincia y hace mucho, mucho tiempo. Hace mucho. Sí, hay que darle crán al alacrán, ¿no? Sí, que después se transformó que hay que matar a los apuñaladas. Él todavía decía, vamos a la disco, güey. No. De hecho sí, güey, vamos a la disco. Tiramos una de Bacardí Añejo. No, ya era solera. No. Ya era solera, güey. No, pero en mi época era para estudiar, era de... ¡Un bacacha limón! No, eso sí está muy rudo. Pero bueno, hay bastantes cosas que pasaron durante el mes de diciembre, estos primeros días de enero. Muchas noticias. De entrada, ¿qué? Empezamos con lo rápido, que es lo de Snyder con Star Wars. Creo que salió hoy, ¿no? ¿Cuándo sí. salió? Sí, salió, sí, sí salió. Hoy mismo hoy. Se dio y hoy mismo bueno, lo desmintieron. Hoy lunes. Vulture. Exactamente. La revista Vulture lanzó al aire diciendo que iba a haber una especie... de película que no iba a estar dentro de las 3 trilogías oficiales apóstrofes. Uh-huh. O sea, en el reboot, no pertenecía al reboot Disney como tal, pero sí iba a ser con los personajes, pero en una especie de Seven Samurai, ¿no? Sí, exactamente. Y que por eso es Shin, no Star Wars. Porque es que es Shin-Chin no Samurai. Ajá. Los siete samuráis. Sí, sí, esta sí. Vez Shin-Chin no Star Wars. ¿Por qué? Nos porque lo desmintieron. Así como salió, así lo desmintieron. Así de dijeron, no es cierto. Como fue de. No. Es más, creo que se tardó más en salir. Iba saliendo la última línea, el último bit de información. Sí. Y así que, no es cierto, va de retro. Snyder ya dijo, no gracias, yo estoy muy ocupado ahorita terminando todo este rollo de Superman. Y la segunda parte de 300. ¿Ah? ¿Cómo? Produciendo, ¿no? Nada más. Exactamente. Esa no la dirige. Sí. Pero está muy ocupado entre esas dos. De hecho, todavía no sale la historia de Miller, ¿no? No, todavía no. Que es enfocada en este... Cerses. Exactamente. Se va a llamar Cerses. Exactamente. Que para los que no lo sepan... Es la batalla previa, ¿no? Es la batalla previa del... Sí, con no, porque posteriormente ya no hay 300. Un poco incapacitado Cerses sí. Para ejercer la siguiente batalla. Cerses y los 300, güey. Ya no había ni Cerses ni 300. Había uno por lo menos. Acuérdate que uno regresa. Sí, el tuerto. Un poco tuerto, sí, pero sí. Sí, no, pero ahí ya, los 300 originales ya no estaban. Sí, no. Y Cerses ya estaba pues mermadón, ya le habían arrancado el arete con una lanza. Se habían pasado de lanza con él. Entonces ya está. La batalla de los persas contra los espartanos. No. Ah, la de 300. Ajá, son los persas contra los griegos. Creo que sí. Es la previa, güey. Sí, son los. Ahí sí ya estoy sí. Mal, pero son los púnicas. Son los púnicas. Las guerras púnicas. Sí, ¿no? Sí. Sí, ahí sí estás totalmente correcto. Entonces, bueno, pues ya vimos. Es que son las dóricas. Esas son las columnas. No, sí, no seas güey. Pero pues ya dijo Snyder, gracias, no. Ajá. Entonces. Sí no. Bueno, acabó, tiene mucha chambita. Gracias, no. Gracias, así como que gracias, no. Pues cualquiera, ajá. Como sabemos. Quiere dirigir Star Wars. Sí, pero... Seguimos con la baraja, ¿no? Que se sigue manejando. Bond. Bond, yo creo que es el que más se perfila. Más sobre todo que abandonó también el proyecto misteriosamente de X-Men. Uh-huh. O sea, eso habla de negociaciones en otra cosa. Sí. Y Frank... Y perdón, Millar. Uh-huh. Dice... Sí, está haciendo mi película y no queremos que nos la ganen. Porque es una película de... espionaje. Sí, es algo completamente original en el que James Bond va a entrenar a un estúpido que no sabe nada, un chavito, y este va a ser el nuevo Bond, ¿no? De cierta manera. Como y entonces nos dimos cuenta que hay como dos o tres películas en preproducción o que tienen guiones similares y no vamos a permitir que nos la ganen. ¿Quién sabe si sea el meollo del asunto? Sí, es como Chuck 2.0. Pues ojalá y no. That's fucking right. Ojalá y no, porque ya su premisa ya me dio hueva. Sí. O sea, ya es Wanted otra vez, ya. Qué hueva, ¿no? Exacta y total, completamente de acuerdo. Porque hay unos que se han sacado de la jugada. Steven Spielberg ya se sacó de la jugada, dijo que no va a dirigir. Guillermo del Toro también ya dijo que no. Oye, Guillermo del Toro, que le dicen que le quieren poner la película de que ya hay guión y que están haciendo para el DAC. Dicen que él está trabajando y él ya comentó que sí hubo ciertos que le están aproximaciones, ¿no? Pero es el director yo con más chamba. Claro, está en todo, güey. Guillermo del Toro tiene como 30 proyectos en línea esperando a que los haga. Por ahí, no los va a hacer por todo, ahí hoy, ¿no? Mira, oficial, Pinocho. Sí. Es el que está ahorita haciendo ya preproducción. Pero es en animación, ¿no? Pero está ahí él es director. Porque ya tiene el proyecto que le sigue a Pacific Rim, que Pacific Rim se ve impresionante. Extraordinaria. Carente de progenitora, de bajo Pacific nivel de progenitora. Rim, yo me vale lo que digan, es Robotech contra los amos de la monstruotecnia. O sea, suena chido, güey. Eran los Masters of the Robotechnic, que eran unas madresotas. Sí. Entonces, los Invid, sí. Me acuerdo. Pero en ese entonces, pero ahora son monstruos de el fondo del mar. Y la neta, qué chido se ve. Es así como... Bueno, y lo que es oficial es que lo firmaron para la Pacific Rim 2. Sí. Eso sí, ya está firmado. Ok. Entonces, pues ojalá. Pero, o sea, trae Pinocho, trae Frankenstein, que lleva muchos años Desarrollando Frankenstein, trae La Bella y la Bestia. Uh-huh. él mismo dice que el capítulo de, por lo menos, este, de Hulk, el piloto, sí lo hace. Pero él dice que después de que los Vengadores se reunió con Marvel, platicaron algo y que de ahí no le han vuelto a contestar. Por eso, contestar. Pero él no niega que está todavía, o sea, no lo ha matado. No, dice simplemente que no ha pasado absolutamente nada y no creo que pase nada con la serie de Hulk, ¿eh? Honestamente, Hulk es como Wonder Woman. El año que sigue va a ser muy fuerte para la televisión en general, ¿eh? Van a salir varios proyectos. Muchos se mencionan, algunos se van a cristalizar, pero verán la luz en el 14 muy probablemente. Bueno, de entrada S.H.I.E.L.D. sale en el 13, ¿no? Sale este año. S.H.I.E.L.D., mira, se va a cristalizar S.H.I.E.L.D. Yo creo que el de Amazon que trae Warner. Sí. No es Widow, no es Warner. Que es una versión, y tal cual lo dicen, smallvillesca, la versión de la Mujer Maravilla, al parecer también se va a concretar. Presidente de la estación, del canal de CW, dijo que el único personaje que sigue off limits, que no pueden tocar, es Batman, ni a él ni a todo lo que, o sea, a todo el lo que bueno, tanto que narro. No va a salir. No va a salir. Ya dijo, Batman no sale. O sea, va a salir cualquiera el que se les pegue la gana. Pero Batman, gracias a Dios, honestamente, no va a salir. No va a salir. Igual que tampoco lo hizo en Smallville, aunque te lo vendieron. 10 años. A mi carnalito estuvo esperando. 10 años. Bueno, creo que 9. En el décimo ya no les creía. Ya que va a salir. Ya afortunadamente que salió en esa mierda. No, yo después de la segunda temporada dije, no, creo que no, güey. Ya no. Ya me vieron la cara 2 temporadas. La tercera, no, ya no, güey. Y S.H.I.E.L.D. yo creo que sí va a salir, pero sí creo que el de Hulk no va a salir. Creo que van a aguantar a Hulk. Creo que van a tratar de hacer nuevamente. ¿Cine? En película, sí, por sí, el probablemente éxito salga y seguramente sea hasta después de los Vengadores. Está bien, está bien que planeen algo bien hecho, O sea, yo no digo que avienten a lo loco. Hay que planearlo bien. Porque una versión de Hulk de Guillermo del Toro hubiera sido muy bueno. Yo todavía le tengo fe, pero el cuate tiene una chamba impresionante. Tiene otra película, por cierto. Una... Para Warner Brothers yo le decía, no me interesa Justice League Dark. Haz Justice League. La Justice League. Sí. Era lo que estamos comentando, lo que estamos platicando es, güey, antes de estar de que no, Justice League Dark y Justice League International y Justice League Antártida. No manches, o sea, primero saquen Justice League. Exactamente. Primero casteen, y ya después tengan un buen guión, un buen director, y ya después salen con sus jaladas de Justice League Dark. Yo creo que un buen director lo va a tener. Sí. Yo también, yo creo que... Y el chiste es que no metan manos o... No sé. Que no traten de ligar ni la trilogía de Batman... Que hagan algo fresco. Digo, entre los mil rumores que salieron en este fin de año era de que efectivamente estaban viendo cómo usar Superman tipo Iron Man para ir mostrando que Superman no era el único superhéroe en la Tierra, bla, bla, bla. Que él probablemente era Wonder Woman. Que suena, espérate, que eso suena muy... O sea, sí es muy Iron Man de cierta manera, fílmicamente. Pero suena al reboot que le dio Morrison. Morrison, acuérdate que en el momento que saca Superman, está previo a todos los demás y es el primer metahumano que aparece como tal o al público. Sí, que se, Superman que no ser, es metahumano. Superman es alienígena. Es alienígena, no es metahumano. Bueno, sí, de hecho es alienígena. Tienes todo el hocico atascado de tu alienígena Mauser. Exactamente. Pero sí, bueno, entonces suena también que es congruente con lo que están sacando en los cómics de cierta manera, ¿no? Sí. Otros chismes, digo, pues nos gustan los chismes, ¿no? Y estamos hablando de Star Wars. También échenle ojo a la nueva serie, ¿no? Que salió en Dark Horse. Aprovechen. La serie que se llama Star Wars, de hecho, nada más. Está situada por el premiadísimo Brian Good. Dibujada por Carlos de Anda, el encargado de todo el diseño visual de los juegos de Arkham, de Batman, es precisamente Carlos de Anda. Y con portadas de Alex Ross. Se llama únicamente Star Wars. Está situado después del episodio 4. Es con los personajes clásicos. Y ya salió el primer número. Muy bueno. Los personajes altamente clásicos es Jar Jar Binks y todos esos. Claro, güey. Jar Jar Binks es un clásico que no puede faltar. Van a formar parte ya de toda la historia de Star Wars hasta nos el 18. Por cierto, los Wyans serán eternos. Se grabaron los 300 capítulos, ¿no? De Clone Wars. De Clone Wars, ¿no? Que lo cumplió. Sí. 300 capítulos. ¿La corta? La de Daire. Es lo que no sé. No creo, ¿eh? Sigue siendo muy exitosa para... Por eso, porque él dijo que eran 300. Ahora, ¿la cortará? ¿Quién sabe? La temporada continúa. Y de ahí había anunciado, acuérdate, un live action. Sí, que la serie live action, también lo comentó la gente de ABC, que al final es la estación de televisión de Disney. Dicen que por supuesto están muy interesados, pero que uno de los graves problemas que hay es que el costo. No es el costo. No, si no, van a terminar siendo como Galáctica. Bueno, la segunda Galáctica, la primera. La primera, temporalizando, güey, Battlestar Galáctica, la original de los 80s, de finales de los 70s, principios de los 80s, no es mala, tomando en cuenta la tecnología que había. Pero comparas... fue comparada con Star Wars. Ah, güey, pero era mejor que Star Trek. Bueno, porque también Star Trek es de los 60s. Exactamente. O sea, por eso es lo que digo, o sea, vas temporalizando. Descansa la defensa. Sí. Pero la segunda... Además de defenderlo, porque nunca en mi vida he visto un puto episodio de Star Trek, ni me interesa verlo. ¿De Star Trek? ¿Cómo que no has visto un puto episodio? ¿A poco no has visto a las femisonas de cada planeta ahí? Echándose al chat y todo el rollo. Y el chat. Oh, sí, creo que iré a investigar. Oh, sí. Que me encanta, por cierto, estaba yo viendo las series de History Channel de los dioses. Buenísima la de Odiseo, no tiene madre. Es genial el asunto. Ya lo comentaremos, pero bueno. Odiseo, aparte de sus 10 años que se aventó peleando la Ilíada, tarda 10 más en llegar. La Odisea. Claro, se avienta 7 años echando pata con Circe, ¿no? Sí. O sea, otros dos con una ninfa. El güey mal no se la pasó, ¿eh? No, y la otra pura y casta esperándolo, tejiendo y destejiendo. Puta cara, no, pura y casta. Sí, okay. Pura y casta. Sí, pura y casta. Pero bueno, entonces es todo un viaje, sí. Pero bueno, y el de Thor es muy interesante. Ah, que viene Thor, ¿verdad? También, ¿qué tal que hay...? Bueno, de entrada de Star Trek viene Into the Darkness y el tráiler está muy bueno. Muy, muy bueno. Impresionante. Que lo que estábamos comentando, lo mejor que le pudo haber pasado a Star Trek. No, bueno. Why do I look like I give a fuck? Se lo dijo J.J. Abrams, que lo que tenía que hacer es Star Wars y Star Trek. Uh-huh. Él lo dijo. Le duele al Trekkie. Que le duele. Qué bueno, o sea, güey, si yo fuera Trekkie, yo estaría feliz de que un güey como J.J. Abrams haya hecho la franquicia como Star Wars para que se vuelva famosa. Viene la aceptada, güey. Película de culto de todas las chafencias que hicieron antes, que es la de este personaje. La de Khan, ¿no? Exactamente. Parece que viene por ahí. Legendario Ricardo Montalbán. Exactamente. Es Khan. Exacto. Sí. Exactamente, entonces por ahí va la onda. Pero güey, ¿a poco el trailer no tiene madre? Pero ¿a poco, o sea, si tú fueras fan de Star Trek? Es del Helicarrier lo que viste de Avengers, sí. Jens al fondo del carajo. Sí, pero ¿cómo se llama el pinche nave? Se me fue el nombre. ¿El Enterprise? Es Enterprise. Exactamente. En el agua. Y otra vez las escenas de aventándose el... No. Güey, es que por fin lo que estamos platicando la semana pasada, cotorreando, es que Sulu hace algo que no sea Warp 5, yes, Capitán. O sea, ya lo sacas de algo así un poco más de acción que moviendo. Güey, lo más que hacía era mover la manita para arriba y voltear a ver al Capitán así como que neta Warp 5, güey. O sea, se va a romper esta madre, cabrón. Pero imagínate eso en la televisión actual. Si Zulu hubiera tenido más participación, le hubieran tenido que pagar $1,000,000 por capítulo si pega la maldita serie. Así como en Friends les pasaron que tenían 8 protagónicos y en la madre, güey. Pero Zulu hubiera sido un buen héroe de acción, güey. Zulu ya se ve machín, ya saca espada. Y lo chido de Star Trek es que si alguien te cae mal y se pone loco con su salario, le pones camisa roja y sí, al carajo. Está como un meme de Josh Takei en Facebook, güey, que sale Kirk con su playera amarilla y salen como 7 monitos en playera roja y dice, this is going to be a bloodbath. Sí, güey. Para los que no entienden la referencia, en Star Trek, todos, o sea, los la serie de televisión, menos, Kirk nunca salió de rojo. El que salía era Scotty. Scotty era el que salía de rojo. Todos salvo Scotty, que trajeran la casaca roja, se los cargaba el payaso. Todos los días se aprende algo, no sabía. Sí, ya lo sabía. Exacto. Para los que no sabían la referencia. Pero ¿nunca? ¿No sabías que salía con la casaca roja el que iban a matar? Sí, amarillo, azul, verde, rojo, ya valió madre, pobre güey. No vayas, güey. 3 casacas rojas, te van a matar, no seas estúpido. Necesitamos a 2 extras. Exactamente. Todos los extras traían casaca roja. Camisas extra largas, por favor, color rojo. Sí, y pelas. Todos morían. Pero bueno, y otra de Uhura las... Uhura tampoco, porque de repente estaba rojo. Ahí también. Sí, ya me molaste. Sí, ya llegaste demasiado uh-huh. para mi nivel Trek. Uhura es hoy Saldaña. Uh-huh. Es lo único interesante que tiene la pinche película de Star Trek. De acuerdo. Sí. Y por cierto, pero tienes que ver la nueva, ¿eh? No, seguramente sí. La voy a ver. Si vi la anterior, yo sí. creo que seguramente voy a ver esta. Es muy buena la sí. anterior. La anterior fue muy buena, muy buena, yo creo que fue muy buena. Y en otras noticias ridículas, hoy en Estados Unidos se echó para abajo la petición de un ciudadano de que construyeran la Estrella de la Muerte. Hay una página de internet donde se llama We the People, ajá. que es donde le hacen peticiones al gobierno. Tienes que llegar a 25 mil y el gobierno firmas. Ha dicho que si llegan todas aquellas que lleguen a 25 mil firmas, las responderá. Uh-huh. O sea, y será viable, una, no viable. Una de esas, por cierto, es la que querían... Del dueño de los vaqueros. De los vaqueros, sí, yo la firmé. Del dueño. Yo la firmé, sí, queremos que el presidente intervenga y que corran al dueño de los vaqueros de Dallas, sí. Sí, sí. Pero bueno. Y yo la firmé, güey. Bueno, en este caso fue el imbécil este que dijo: quiero construir la Estrella de la Muerte. Construyan, que esté en construcción la Estrella de la Muerte. Y claro, 25 mil idiotas lo apoyaron, ¿verdad? Ajá. Más 36 mil, de hecho, creo que llevaban firmas de apoyo. Y seguramente, si lo publicitan, llegan a 100 mil. Sí. Seguramente. Pero con la mano en la cintura, güey. Entonces, por favor, dinos las contestaciones y todo lo que fue. Bueno, porque tenía que responder y el director de, ¿qué es? Aeronáutica espacial. ¿No? El encargado de ese pedo, de los pedos de ciencias espaciales. Sí, que ahorita no hay lana ni siquiera para construir transbordadores. Sí, la NASA. Queremos reducir el déficit y más o menos haciendo un análisis, construir una Estrella de la Muerte costaría 800 y tantos cuatrillones de dólares. Entonces, no, güey. Pues no. No es viable, ¿no? No es viable. Pero me gusta más la que otra, sigue. Es que dio otra eran tres, o sea, fue tres puntos en los que uh-huh. en los que basó su respuesta. Su negativa, el gobierno ¿no? de Estados Unidos no apoya la destrucción de planetas, entonces no tendría uso. Uh-huh. Y dos, no ven conveniente el construir un modelo que al final tiene un error fundamental que hace que un solo pendejo en una nave lo pueda destruir. Entonces, esa fue la respuesta oficial del gobierno de Estados Unidos. La neta. Qué bueno, güey. En ese aspecto, los norteamericanos me caen muy bien. Sí. Güey, qué buena respuesta, güey. O sea, ¿para qué construir algo? Tienen algunas cosas sí. como muy cagadas. O sea, güey, así que... ¿La puede subir un güey? Sí, no es viable, güey. O sea, 400 mil cuadrillones. ¿Y un Jedi la puede echar para abajo? Sí, no, sí, no. No pasa. Sí, no. Va, no aprobada. Va, next. Muy buena. O sea, Warsis... Sorry, no sean idiotas, ¿ok? Pero bueno, En cosas de televisión, lo que estamos platicando, ¿no? De la viabilidad de Hulk para televisión, lo que yo creo con respecto a... que sí es algo muy buscado, yo creo que independientemente del éxito en Avengers de Hulk, ajá, el castear, o sea, el recuerdo de la serie de televisión, que es así como que, sí, se necesita refrescar en tele, algo aparte de Lu Ferrigno, es tan difícil castear a Hulk para televisión, ojo, como Wonder Woman. No. Yo creo que sí. Hulk es un pinche monstruo verde. Mira, hay que ser sincero. No por el monstruo. No creo. No el monstruo. O sea, yo mira, creo que al sincero. Final Hulk es un pinche monstruo verde. Bill Bixby, ¿se parece a Banner? Bill Bixby. Para mí es Banner, porque es el que yo... Sí, por eso, porque lo conociste. Pero la neta, al de los cómics se parece en algo. Ha sido Eric Bana, ha sido Edward Norton y ha sido Ruffalo. El único en lo cual nos demuestra que cuadraba con el papel era Edward Norton. Correcto. Edward Norton era el Banner perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Y en lo único que nos demuestra que todos son opacados por la bestia verde. Sí, sí. O sea, lo importante es el monstruo. Y en el otro era Ferrigno. Sí. Tan icónico es que al único que lo han puesto en las películas, en todas las versiones, ha sido Ferrigno. Sí. A Bill Bixby ya no lo pueden poner porque se murió, güey. Bueno. O sea, ahí sí, ¿y perdón. ¿El comisario? Sin embargo, güey, te voy a decir una cosa. ¿Cuál comisario? ¿Cuál? Era reportero, güey. Mr. McGee, o sea, este güey ya lo está confundiendo con Buford, güey, de la Pantera Rosa. Era Ben Urich el que lo seguía, sí es cierto. No, era McGee. Mr. McGee. Don't make me angry, Mr. McGee. You will like me when I'm angry. Y se veía la cara de pánico de McGee. que sí lo vio convertirse y por eso lo andaba correteando, ¿no? Nunca lo ve convertirse. No, nada más eran los rumores. Él, pero nunca lo comprueba. Nunca puede comprobarlo. Lo trata de encontrar. Le pone cuatro. Ve que el rastro coincide con la zona de destrucción verde y todo. Pero bueno, sospecha que Banner no está muerto y que él era... Pero la neta, pues es todo en la vena de la serie. Es muy exitosa en ese tiempo. Del Fugitivo. Sí, claro. De hecho, sí. Pero fíjate. Hulk es Hulk por esa serie, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Y acuérdense, dato secuencialesco. ¿Qué originalmente era Hulk? Gris. No, bueno, gris o en los cómics. Y el rojo iba a ser en la serie de televisión. ¿Y qué porque era el color de la ira? Es una serie extraña. Hulk la hizo un hombre que le cagaba en los cómics, odiaba a los superhéroes. Que aparte ha hecho varios proyectos. Entre ellos, Battlestar Galactica es de él. Y él hizo la película mierderísima de Steel. Ah, ok. Con Shaquille O'Neal. Y él odiaba los cómics, le parecían ridículos, le parecían absurdos. Él es el que hizo la serie Hulk. Pues le salió muy bien. También hizo muy cuate, él cuenta que era muy cuate, se hizo muy amigo de Stan Lee, pero él odiaba. Pero le parecía ridículo y absurdo. Odie y otra que esté peleado con el bar. Sí, obviamente. Bueno, pero la serie de Hulk no sabías que tanto varo te iba a dejar. No, por eso. Pero discúlpame, pero hacer la película de Steel, pues ya es buscar a Shaq, porque pues en ese momento era la figura, el varo. Y ya salió de genio, ¿no? También. Kazam, güey. Y aparte en Looney Tunes, ¿no? Qué va. Y aparte canta rap y tiene discos. Bueno, es el Shaquille, güey. No, Looney Tunes era. Bueno, Jordan. Jordan, era Michael Jordan. Jordan, sí, cierto, perdón. Sí, era andas Jordan. Desviadón sí, hoy. Sí, andas sí. Desviado. Es correcto, era Jordan. Pero era, sí, ese era Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan, sí, Space cierto. Jam. Space Jam. Tal cual. ¿A ese salió la canción de Michael? No. ¿No? ¿La de no, esa Jam? Es Jam. ¿Qué Jam es? Mermelada. Mermelada. Pero si te acuerdas del video. Pop Pop de Jam. Pop Pop de Jam. Pam, pero Pop de Jam. No, pero es Pop Pop de Valium. Pam, pam, de Valium. Jam. No, era Pop Pop de Jam. Sí. Era sube la Jam. Pero espérate, ese es el otro. Es la de Pam, Pop de Jam. Pam, pero Pop de Jam. Es Pop Pop de Valium. Pop Pop de Valium. Pop Pop de Valium. Vamos a palomear. Sí. Tocando es. Exactamente. We are Jam. We are Jamming. Entonces, Bueno, el chiste es de que era Space Jam. Sí. Pero de las peores mierdas de que se han hecho. Estamos hablando. Ah, bueno, sí. Steel es de las peores mierdas, pestilentes. ¿Crees que la voy a te voy a negar algo? ¿La voy a defender? No, güey. Mejor la película de los cuatro fantásticos. La enlatada. La enlatada. Que por cierto, ya sí va a ser reboot, ya dijeron. El reboot de Fantastic Four. Millar ya dijo. Y Millar, ya sabes que ha estado bocón y que bueno, vamos a ver muchas cosas que no se han visto. Por cierto, ya llegó aquí el gran paladín. Noches. Ok. Y esto es. La versión alternativa de respaldo de. Star Wars Holiday Special. Ah, este sí es el perfecto. Este es lo de hoy. No. Este es lo de hoy. Este sí es. Hasta sonrió. Sí. Este sí, chinga. Sí, sí. Okay. Güey, yo lo vi en Canal 13, pero aparte me acuerdo todavía de la noche. Me desperté a medianoche y estaba en la tele y lo pasaron en Canal 13. El especial. El especial de Navidad Star Wars. Pues es una de esas vagas memorias de mi infancia. Pues yo de haber tenido 3 o 4 años. No, ya llovió, güey. No sé cuándo lo habrán pasado aquí en México, pero. Bueno, después de ver a Chewbacca con delantal, ya lo demás está. Y con su familia, sale ahí con. No me acuerdo ni cómo se llama el pinche. No, es su esposa, su abuelo y su hijo. Chewbacca está casado. Chewbacca tiene un hijo que se llama. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál es por cierto? ¿Sí? ¿Sabes que originalmente los Wookiees iban a ser? Los Ewoks iban a ser. La princesa Leia canta. Estaba tan feliz no cuando creí que era el único Wookiee que canción. Existía. El tema de Star Wars de John Williams tiene letra y lo canta la princesa Leia. Ya es princesa Disney, ya tiene tema, ya canta, okay. ya la hizo. Entonces siempre fue nada más que era closetera. Sí, básicamente. No, pero tantito, hay una animación corta dentro del especial de Navidad con Boba Fett. La primera aparición de Boba Fett es realmente en Star Wars. Pero ese aparece en, para los que compraron la saga en Blu-ray, viene dentro de los extras. La animación es de lo que no está muy orgulloso. Vetado. Vetado. Okay. Todo lo demás está vetado. Vetado. Sí, claro. Pero salen todos los originales. ¿Qué o sea, van a vetar a Chewbacca y Mark Hamill antes del accidente? Sí. Okay. Sale Harrison Ford, sale Carrie Fisher, sale vemos a Darth Vader, vemos, o sea, es el que se lavó las Darth manos Vader fue Ben Kenobi. ¿Está cocinando huevitos o qué onda? Sí. El que se lavó las manos fue Ben Kenobi. Okay. Olímpicamente, yo no hago. Ya lo habían matado, entonces. Sí. No, y aparte, por favor. Sí, no. El no, actor, no, la calidad, no ¿cómo me se llama? ¿Cómo se llama? Quiero platicar cómo se llama el hijo de Chewbacca. No, sí, el hijo de Chewbacca. Haciendo un Holiday Special, no mames. Mejor se fue a ver Hamlet seguramente en algún teatro británico. Lo más probable. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.cuadradofm.net. Esto es Destripando. Y para empezar el año, no vamos a poner el clásico himno, el chat con The Common People. ¿Les vamos a poner Holiday Special? No, les vamos a poner algo diferente. Esto es el Hof, Looking for Freedom. Nosotros regresamos. Yeah. Sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando, los superhéroes sin tanto cuento. Un saludo a los Usual Suspects, al principio de año, ya saben, al buen Wookie, al buen Eric de Shure Parker, a Seth Nahum, al Tunorochi, al Hellspawn, al buen Jericólico, obviamente a Nadivax y a toda la banda que nos acompaña. Oye, nos oiga. Y todo. A ver la, ¿cómo se llama? ¿A Nadivax? Claro que sí. No, no está. ¿Quién? ¿Bárbara? No. La que nos hizo el dibujito de... Ana, sí, Ana Dibak, sí. ¿Es Ana Dibak la que nos hizo el dibujito? Sí, sí, sí. Sí, sí te puede ver en y hasta la... me regaló mi tacita de cumpleaños un tarro de, en forma de un cráneo. Está muy chido. ¿Ah, sí? Sí, no, chido. Muy chido, muy chido. Muy chido. Chido. Ah, ya está en Twitter lo puse, sí, muy chido. Muy chida, vieja. Sí, neta, sí. Neta, qué buena onda. Sí, no, es la neta. Es la... Qué bueno, porque nosotros no le dimos ni madre. No, no, y es simpatiquísima, es la neta. La Padawan es... Un saludo a la Padawan. Es ley. Yo creo que es la única fan a la que no insultaré. Exactamente. No, es ley. Es ley. Sí. Pero, güey, me regaló algo de cumpleaños, güey. Tengo que decir que es la ley, que a huevo. Uh-huh. No, y aparte es muy, muy chida. Pero bueno, ya una vez mandando saludos a todos los Usual Suspects. Hablando, continuamos. Hablando de enlatados. Sí, exactamente. Justice League, papá, ya la tocaron. Ya dijimos que qué chido que están con su Justice League Dark y con su Justice League Antártica y Justice League International y que hagan primero algo bien. Sí, no, pero la serie de Warner, el piloto fue... Es una basura, es una menta de madre. La más mierda. Yo creo que, mira, no, nada. Ser, yo creo que Legion. ¿Legion? Mira la cara de... ¿Cuál Legion, güey? Bueno, perdón, Challenge of the... Challenge of the Superheroes. Ajá. No, esta por lo menos es campy, güey. Sí. Esa es conscientemente... Campy. Oye, mierda. Ridícula. Por cierto, o sea, hablando de campy, ¿se acuerdan de Warm Bodies? No. No, o sea, el zombie que no se quiere comer a la novia, güey. El zombie que no se quiere comer a la novia. Es Twilight de zombies. Ah. Sí, pero ¿qué crees? Es comedia. Pues sí. No, entonces, nunca esperé que fuera terror. No, pero, y no va a ser Saga, ¿no? Por señores, lo que háganse un favor. Si tienen tentación de ver esa película, renten Juan de los Muertos y a la chingada. Juan de los Muertos es la neta. Es la recomendación de ese fin de año y principio. Juan de los Muertos es la neta. Juan de los Muertos, matamos a sus vivos. Cuando los muertos queremos a ser, matamos a su ser querido. Okay. Sí, no, no, está, está chido. Pero por ejemplo, otra que es de comedia es la de Shaun of the Dead. Y es buenísima. Muy buena. Zombieland. Zombieland es otro nivel. Pero Juan de los Muertos está al calibre de Zombieland, ¿eh? Te así no, me dijiste que es una chingonería. Juan de los Muertos. Bueno, tanto que va por un Goya. Okay. Okay. El Juan de los Muertos va para los Goya. Pues vale, vale la pena. Bueno, ya dejando un poquito lo que son la del cine, bueno, vamos a lo que son cuentitos. Bueno, tenemos mucho, ¿no? Pues, yo creo que la ¿cuál es la noticia que retumbó el mundo del cómic en fin de año? Superior, Spider-Man. Sí, Superior Spider-Man. No, esa es en principio de año. Sí. En fin de año es Amazing Spider-Man 700. Eso es correcto. 700. Porque razones te voy a dar. Ponme atención cuando te hable. Es que dibujado obviamente la portada del 700 por Humberto Ramos. No. No. Hay una que, sí. Hay como 700 bueno, variantes. No, 100, pero la 100, original 100, es este, es como un collage. Ajá. Sí, pero es de un artista. Sí, que hace la figura. Es extraordinaria, ¿eh? A mí no me interesaría. A mí también me encanta. Ninguna de las variantes. No, a mí sí me gustaban las variantes. Me gustaba mucho una de Martin. En la cual salían los edificios, igual el tipo Humberto. Ajá. Humberto lo hacía con villanos y con todo y con personajes. Y él hacía con los nombres de todos los que han participado. La de, como el inicio de Brave and the Bold. Como sea la caricatura de Brave and the Bold. Qué gran serie también, ¿eh? Si no la han visto, Brave and the Bold, véanla. Véanla, es muy buena. Pero no, yo me conformo con la portada, la normal del 700. Que es la mitad de la máscara. Sí. El ojo. Del ojo. Ajá. El ojo, que es extraordinaria la portada. Hasta Venom sale ahí. Y ahí es donde se da, vamos, se define aparentemente cuál es el futuro de Peter. ¿Y qué va a pasar? Hasta Carnage. A ver, si alguien no lo ha leído, si alguien no sabe qué onda, pondremos un pequeño spoiler alert. No manches, hasta nunca falta, güey. Salió después, sí. Ya okay. Se murió Peter, no manchen. Bueno. Aparentemente. No, pero espérense, es que eso es lo interesante. Igual el mentadero de Mausers que le ha llegado a Slot, que según esto y todo, él mismo dijo, salió el número y me voy de sabático hasta el 9 de enero, entro otra vez a Twitter. Ajá. Porque sabemos que es un cuate ávido, de las redes sociales. Utilizador de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces el mismo Slot, pues, digo, saca el número y desaparece y la deja ahí. Muy interesante desde el aspecto, como dijimos, cómo empezó la saga, ¿no? Que en un principio pues nos damos cuenta que Peter pues es transferido de cuerpo, más bien al cuerpo. Al cuerpo, ahora sí que al cuerpo decadente. Sí, y no Munra precisamente. No, Munra. Sí. Pero de Doctor Octopus. Uh-huh. Que lo vemos que cada vez lo ponían más y más. Más jodido, sí. Y nunca me gustó mi diseño, pero ya entendí el porqué del asunto, ¿no? Que sí se ve grotesco, de hecho ya el ojo saliéndose y todo, ¿no? Netamente decadente. Netamente decadente. Entonces, en pocas palabras, en la revelación del 699... Es el 698, ¿verdad? Ajá. Es cierto, la es el 698. De que Peter está en el cuerpo de Octopus y Octopus en el cuerpo de Peter. Y en el 700 se define que... dice, ¿cuándo pasó? Porque nunca te lo diré, así que acaba, ¿no? ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí. En el 699 te explica cómo pasó. Y es tan sencillo y no fue hace muchos números. O sea que no pasa el fenómeno como pasó con la saga del clon, en el que te dijeron... Ha habido imbéciles, ahorita lo vamos a comentar. Ha habido estúpidos que han querido comparar la saga del clon con esto. Ahorita vamos a hablar de eso, porque en serio, se necesita tener mierda en la cabeza para exponer semejante opinión, pero ahorita lo platicamos. Que todas las opiniones son válidas, pero... No hay unas que no. Toda opinión es válida, que sea digna de tomarse en cuenta, o nos burlemos de ella, como la propuesta de la construcción de la Estrella de la Muerte, sí, es lo mismo. Eso es genial, güey. No, es que no compares, güey, la mierda de comparar esto con la saga de clon a la Estrella de la Muerte, güey. Y aparte es una, historia que el cuate la desarrolla en tres números, así de sencillo. No te niega nada de lo anterior, porque a pesar de lo que expone el clon, realmente lo que yo creo que el momento detonante del clon, aparte de haberle alargado una cantidad estúpida de la trama, innecesaria, es que llegan y te dicen, ¿y sabes qué? 200 y tantos números que te has fletado de Amazing, no era Peter Parker. Eso yo creo que es lo que detonó la ira de los lectores. Ira tú. ¿Qué es lo que la detona? ¿Y cuál es la gran diferencia que yo veo con esto? Porque también, lo tengo que decir, o sea, cualquier persona que se ponga en Twitter a lanzarle amenazas de muerte a Dan Slott por esto, o que se ofenda, y que crea que esto es definitivo y que lo ofende, y que... En serio, no mames, estás, o sea, neta está tan pendeja la gente, ¿neta? Sí, neta sí, neta sí. O sea, porque esto es una historia que se ve, de entrada, está muy planeada. Sí. Tiene mucho tiempo planeado. Y en segunda está muy interesante. Y en Superior te das cuenta de otra cosa muy interesante. Pero más allá de si es interesante o no, porque puede no gustarte. Eso, sí, eso yo estoy eso de acuerdo. Eso es válido. ¿No? Sí, sí. Y puedes decir, no me gusta lo que hicieron, no lo voy a leer. Hay gente, claro, hay gente a la que le gusta la saga de Slot. Vota con tu billete. O sea, no te pongas a... Aparte, ¿por qué vas a matar a alguien? Porque escribió una historia que no te gusta. Primero, el pendejo que crea que esto es definitivo es un pobre imbécil. Con lo que vale el Hombre Araña, pues, por supuesto que el Hombre Araña siempre va a ser Peter Parker, Batman siempre va a ser Bruce Wayne, Superman siempre va a ser Clark Kent. O sea, no mamen. Wonder Woman no pueden estar en serio tan llenos de mierda en la cabeza y tan pendejos. Sí, sí, sí, puede estar. Sí. Bueno, sí, sí pueden estar. Pero aparte, el punto número dos, deja eso, no pueden, lo están porque ya lo hicieron. El problema que tuvo la historia del clon y que ha sido aceptada y era evidente conforme lo ibas leyendo, era una historia sin sentido. Te cambiaba dramáticamente la trama de un número al siguiente porque se ve que iban diciéndole, alárgala, cámbiale, métele esto, quítale. Entonces, pierdes todo. Es como las telenovelas mexicanas que las alargan 3 meses y de repente te sacan personajes nuevos al final de la telenovela que dices, ¿y para qué los metieron? No más. ¿Qué vendes? Exactamente. O sea, era, eso es lo que pasó. Entonces, si hay un momento que dices, ya sabes que no tolero tanta mierda, está muy mal hecho esto. Yo dejé de leer Spider-Man. Aquí puedes dejarlo de leer, puedes decir, porque si tienes todo el derecho de decir, no me gusta la historia. A mí me gusta leer Spider-Man para leer a Peter Parker. El cuerpo de Peter. Y que sea Octopus, no me gusta. Totalmente de acuerdo en que no te guste y que lo dejes de comprar. Claro. Porque eso sí, que digas, no me gusta, me parece malísima la historia. Y no pienso gastar mi dinero en esto. Estoy de acuerdo. Sí. Válido. Ya en el que caigas en las exageraciones, en serio. No. Me voy a matar. Sí, o. Oh. Ay, me ofende, ya es una mierda. ¿Por qué te ofende? Ay, es un cuentito. Mi infancia. Sí. No, güey. Fíjate que hay. Hay algo comparativamente hablando con respecto a eso particular, que fue lo que hicieron con las historias de DC. Es como si el director del Holiday Special le lanzó una amenaza de muerte por haberle puesto delantal a Chewbacca, cabrón. Que créeme que no dudo. Si hubiera pasado hoy en día, si hubiera pasado hoy en día lo hubieran hecho, güey. Por supuesto, sí. Pero ahora fíjate, hay algo muy interesante. En segunda, ¿qué mérito le das a una amenaza de ese tipo? Ninguna, güey, ninguna. Vamos, la amenaza de muerte recibe todo el mundo todo el día en Twitter, porque güey, es muy fácil detrás de un teclado. A mí me da miedo que un imbécil, que como el cuate este, el Joker, que no decimos su nombre porque quedamos que no lo íbamos a decir. O los que llegaron a las escuelas, que llegaron, ni avisan, ni agarran, y simplemente sabes que esto está la madre, hoy me lo voy a echar, ni voy a avisar ni nada. Pero fíjate, ahí les va. Aquí hay una solución muy sencilla. ¿Les ofende? ¿No les gusta? Ay, es que ya no es Peter Parker. Uno, como dice Clarky, están muy estúpidos. O sea, si llevan mucho tiempo leyendo cómics y creen que esto es un cambio permanente, pues neta, no sé qué han estado leyendo, ¿eh? Bueno. Pero la otra es como dijo DC, es que las historias me cambiaron los orígenes con el nuevo 52. No, güey. ¿Quieres leer a tus superhéroes los previos al nuevo 52? Todos los comic book stores, güey, tienen TPs, güey. Hay números atrasados. En el nuevo 52 hay una asociación muy simple. El mismo Alex Ross que ha dicho que él no quiere trabajar en nada de eso porque a él le gustan las versiones clásicas. Perdón, güey. Tu versión clásica era el reboot de los 60s. Exactamente. O sea que, si partiendo de tu idea de que es intocable un ícono o la chingada, entonces nunca hubieras visto a Barry Allen, nunca hubieras visto a Hal Jordan, nunca hubieras visto a nadie. Porque trabajarías con la Justice Society, prácticamente. Exactamente, con el Golden Age. Con los que estaban en el Golden Age, punto. Entonces, es válido y los conceptos se van renovando. Cada quien tiene su versión porque es la que le gusta y es la que le tocó en general. O sea, si hay que decir, no me gusta a mí, me parece ridículo que Alan Scott lo hayan vuelto gay por el Shock Value. Digo, me parece una mierda, no lo leo. Señor, yo lo declaro. Y yo, si Society, no me interesa leerlo porque para mí es la tradición de los héroes y los pusieron jóvenes, no me interesa. Pero no amenazaste a Robinson, güey. ¿Por qué? Leo su Starman y ya. Exacto. Y me consuelo con un buen trabajo del señor. Es tan sencillo, es como siempre lo hemos dicho. ¿Tú cuando Straczynski, si fue Straczynski el que le sacó el ojo a Peter? ¿Lo amenazaste? ¿Qué hiciste? Dije, qué mierda, yo no voy a leer esto. Y dije, esto es una mierda. Y lo tiraste a la basura. Me pareció una mierda el final de todo lo que hizo Straczynski. A mí el Ron de Straczynski me parece aberrante. No, es que yo insisto que es muy bueno, o sea, no muy bueno, pero es sólido. Bueno, sólido. Hasta el número del cumpleaños. Después de ahí, como que se va. Se va. Y se va, pero en picada. Y que la televisión. Y pues vete a saber. Y se va en picada, sí. Y se vuelve malísimo de haber sido algo. No, The Other, señores. Es la peor mierda. Basura que he visto de Spider-Man en mi vida. Sobre la de Kraven, la justificación. De. Lo matamos, pero en el fondo el espíritu te perdona. Y no. El Soul of the Hunter. Uh-huh. Sí. Pero dices, es una mamada. Pero tiene un motivo, tiene una razón. Fue porque fue demasiado aberrante la muerte y muy grotesca para esos estándares en ese momento, ¿no? Sí. Y como me dijo el mismo de Matis, es, oye, ¿y no lesioné tu frágil mente cuando lo leíste? Pues sí, y por eso hicieron esa explicación, que es absurda y es todo. Sí, pero bueno. Hasta ahí. Pero digo, no está, vuelvo a lo mismo, no es tan difícil. No te gusta lo que están haciendo. Ay, es que lo están profanando. Cómprate los TPs, cosas que no tengas, y léelo. Ajá, si quieres ese Spider-Man de antaño, cómprate los Essentials. He leído todo. Ajá. Bueno, lo volverás a leer en un año, ¿eh? Exactamente. Porque va a regresar. O sea, Peter Parker siempre va a ser el hombre araña. Y lo dijo el mismo Humberto, güey. O sea, esto va a durar 18 meses, a lo mucho. Ajá. Sí, no sé cuánto. Vamos, la historia. Está planeada, por lo menos. A mí no me parece. A ver, es como, vamos a ver hacia dónde va. No, aparte, ¿no? Mira, hay otra cosa que quería exponer. Fíjate que no les había comentado. Pero hay un punto positivo que he tratado de ver. Porque pues sabemos que superhéroe que se precie de serlo tiene que haber muerto por lo menos alguna vez. O alguna tragedia muy cañona que lo haya impedido. No, pero prácticamente ya. No hay superhéroe que no haya pasado por la guillotina. Sí. Entonces, de cierta manera, yo le veo un mérito muy interesante a las muertes que se dieron el año pasado. Hablando de, ya sabes que estamos en la época de ¿qué se hizo el año pasado? La madre. Pero por ejemplo, hay dos muertes que las manejaron de forma distinta. No es una muerte tradicional, no es una muerte choqueante, no es una muerte de todo. O sea, sí es choqueante ver que tu héroe está en cuerpo decadente, muriendo. Es choqueante, pero de cierta manera creo que sí es choqueante, cumple con el cometido, pero si te deja una semillita. No, yo lo que digo es el trabajo de la muerte. Es, por ejemplo, Hellboy, lo hablamos. Hellboy es un personaje que lo mataron y sigue saliendo muerto. Eso es una cosa novedosa. Completamente nueva en el medio de los cómics. Nueva, novedosa y novedosa. Pero es por lo menos. Sí, es muy interesante que el diablo lo mataron. ¿Y qué? Ahora tiene sus aventuras muerto. Sí. Señores, un aplauso para Mike Mignola, que le caminó la ardilla y fue más allá de la muerte ya estereotípica. Sí. Entonces, yo veo algo por qué aplaudir en el cierto sentido con Spider-Man. Es una muerte novedosa. Estamos viendo algo. Y nunca te mintió, ¿eh? Curiosamente, él te dijo: van a ver a Peter Parker. Señores, lo van a ver. ¿Sí? El cuerpo es Peter Parker. ¿Sí? Él se ve en el espejo. Mary Jane lo ve y es Peter Parker. Y él se le queda viendo en una cena los grandes atributos de Mary Jane. Y eso es lo que va a encabronar mucho a la audiencia. Que este cuate, o sea, todo lo que ha. Pero es curioso, ¿no? Es el, de cierta manera, el. Al público dale lo que quiere, pero no se lo des como quiere. Sí, no. Todo el mundo alabó mucho Big Time porque empezó a resarcir muchas cosas, ¿no? Los personajes de apoyo. A tratar bien a Peter Parker. A tratar bien, que le fuera bien, pero con su cierto dejo de Parker's Lock, sí, claro. Y todo, ¿no? Pero de repente mucha gente que lo quiere ver con Mary Jane era lo que le criticaba. ¿Dónde está Mary Jane? Sí, señores, les van a dar a Mary Jane y Peter. Ajá, sí. Pero sorpresa. Exacto. Sin Peter, o sea, de cierta manera, ajá. Consciente. Uh-huh. O con su conciencia o su alma. Porque aparte por ahí anda rondando, ya te lo mostraron en Superior Spider-Man. Eso es. Señores, cuando quiera hacer algo malo, lo cual se me hace ya interesante, ya me dio motivo para comprar por lo menos el primer arco para ver cómo lo maneja. Interesante, el villano en el cuerpo del héroe tratando de ser un héroe. Sí. Exacto. Y dos. Cuando ve que algo no le gusta a Peter, es capaz de detener a Otto Octavius. Está muy chido. O sea, es... Voy a agarrarle el talte pal Juan a Mary Jane. No, no, no, momentito. Ay, ay, ay, ay. Vamos a ver cómo lo maneja Slot, pero... ¿no? Vamos, la premisa puede ser interesante, puede ser una gran historia del Hombre Araña, puede ser una mierda, pero vamos a ver qué pasa. Por lo menos tenemos punto de partida e insisto, es una muerte novedosa. Sí. Es una muerte tratada desde otro aspecto. Es una muerte que no es una muerte. Y es una muerte que tan sencillo... A ver, yo no sé qué puede pasar. Pero sabemos que tiene clones Spider-Man de su cuerpo. Sí. Así de difícil. Así de difícil. Uh-huh. Y la mente está intacta. Exacto. Y aparte tenemos un robotito que se quedó con casi todo. Uh-huh. Sí. O sea que no se encabronen, sí, y no digan tarugadas. Si no les interesa, no lo lean. No, aparte te voy a decir una cosa. Cumplió un cometido comercial muy importante. Vendió como el carajo, güey. Sí, vendió. Sí, vendió muchísimo. Impresionante, ¿eh? O sea, también hay que verlo de esa manera. Bueno. Y el superior número uno va a vender o vendió. Por lo menos ya lo están revendiendo carísimo. Carísimo, güey, carísimo. Otra cosa, no sean estúpidos. No lo compren tan caro. Eventualmente va a salir un TP. No, te aseguro que va a salir un reprint. También, sí. O sea, va a salir, pero por supuesto, va a salir una segunda edición. Te lo super aseguro, ¿eh? Sí, o sea, eso es indiscutible. Los Spider-Man, la neta, muy interesante. Y fíjate, hablando de reboots. Ajá. Digo, de entrada no sean estúpidos, dejen de amenazar gente en Twitter, porque lo que pasa es que la gente que somos amenazados en Twitter nos morimos de la risa. Así que, ah, sí, claro, lo que sigue. Pero, entonces... ¿Cómo puedo manifestar el odio cuando hay gente que sí, vamos, es capaz de agarrar una metralleta y irse a meter a un cine, no, sí, irse a meter a una escuela, de una escuela primaria, matar a una, niños de 5 y de 6 años? O sea, cuidado con los comentarios que hagan. Sí, claro, bueno, previo, matar a su madre. Sí, sí. O sea, imagínate. O sea, en serio, cuiden los comentarios que hagan y yo no los puedo concebir que estén tan llenos de mierda, en serio, para decir la clase de estupideces que se han dicho. Sí. Totalmente. No, estoy de acuerdo. Entonces, ya, por Dios, no sean tan ridículos. Esa es la mejor palabra. Esa estoy es la mejor descripción, carnalito. Ridículos. Estoy completamente. Y ahora sí, pasando a cosas muy, muy, muy chidas. Y esto va a sonar nuevamente muy extraño viniendo de mí, porque voy a hablar impresionantemente bien de un título Marvel. El All New X-Men. ¡Qué bruto! Flawless, el primer arco de señor de Bendis. Brian Michael Bendis, hace durante muchos años me dediqué a insultarlo y a decir que su trabajo era una basura. Ese trabajo sigue siendo para mí una basura. Lo amenazaré en Twitter eventualmente. Pero este es muy bueno. El All New X-Men está impresionantemente bueno. Curiosamente no es la forma clásica de escribir de Bendis. Es muy dinámica. Tiene un dibujo muy bonito de Stuart Immonen. Sí. Qué impresionante Immonen. Lo que me encanta de Immonen es que título al que llega, título que se reinventa, algo nuevo. Es un tipo impresionantemente pero creativo. Aparte, la cantidad de cosas que pasan en 5 números te plantea el mundo todo. De los mutantes nuevamente. ¡Pum! Lineal. Es un reboot, sí. Realmente. Reboot. Uh-huh. Tan sencillo como parto de lo que dejaron. De la mugre que quedó, de los ashes. Ajá. Que dejó el Fénix. Sí. Y de ahí parto, ¿no? Y es muy interesante ver paradojas de tiempo. Sí. Y cosas muy interesantes, ¿no? Y te maneja muy bien a los jovencitos, cómo actuarían en los 60s. Ajá. Y curiosamente parece que sí vamos a ver ahora sí a los originales vendiendo. Sí. Creo que por primera vez van a vender. Porque la idea es que el All New X-Men... Que es irónico el juego de palabras, porque el All New X-Men va a ser los viejitos. Sí. Y el Uncanny va a ser este. Bueno, por viejitos. Scott Summers parece con su equipo, ¿no? El equipo original. O sea, por los viejitos se refieres al equipo original. No, por eso, son los viejitos. Sí. Pero que aquí porque son niños. Si te acuerdas lo irónico cuando empieza, ¿cómo se llama el Giant Size? All New, All Different. The All New, All Different X-Men. Y curiosamente es el grupo que va a salir en Uncanny y ahora los originales salen en All New. Ajá. Entonces es un juego irónico, ¿no? Y así está manejando esas paradojas temporales, en las cuales la trama central es que la bestia se está muriendo, está con miedo de que no sobreviva porque no encuentra su falla. Y está pasando por su tercera mutación. Y viene tal cual el momento en que dice, ¿sabes qué? Y no me gusta cómo está el mundo y cómo está Scott y cómo está todo esto. Y Iceman le dice... Scott debería verse a sí mismo para que le diera pena y dejar hacer sus estupideces. Y le dice la bestia, Tienes razón, es una excelente idea y es lo que va a pasar. Y entonces va y en pocas palabras se jala el equipo original. Se roba y se roba la máquina del tiempo de Reed Richards y de Doom. Les da vajilla así como que gracias, con permiso, ahorita voy, vengo. Ajá. Y se trae al equipo original. Es en un momento que es muy curioso, en un momento en el que el Profesor X no estaba. Que ajá, sí tuvo sus épocas, ¿eh? No, clarísimas. El Profesor X fue uno de esos mutantes que murió cada 6 números en la época original. Y acuérdate, o sea, que la primera muerte... Era el Changeling el que... Eso, muy bien. El que lo estaba, un Changeling el que lo estaba representando. Exactamente, pero bueno. Entonces, el equipo... Marvel original, viejito sí me lo sé, güey. Lo nuevo no. El equipo original viene y se queda choqueado al ver lo que está aconteciendo, ¿no? Vemos a los dos Bobbies, le va a dar un protagonismo y un dinamismo muy interesante a Bobby. Porque ¿a los dos? Simpáticamente viene el Snowman. Sí. Prácticamente. Frosty. Bueno, semi-Frosty. No, sí, no al Frosty, pero sí el semi-Frosty. Previo Ice. Ajá, sí. Y el otro que es tipo ya el Age of Apocalypse, ¿no? Más o menos. Entonces se ve el confrontamiento y aparte se ven y es el de ¡ah! ¡Ah! Sí. ¿No? Pero lo más choqueante para mí, que ya viene en el número 5... es el manejo de Jean Grey está impresionante. Y muy bien, ¿eh? Sí. Jean Grey es un personaje muy interesante, que es otra muerte que ahorita que venimos es manejada muy bien la manera de resucitarla. No está siendo tradicional la manera de esto. Es que de entrada no la están resucitando. Exactamente, están trayendo la versión anterior. La versión original. Exactamente. Uh-huh. Antes de Phoenix, de Madeline Pryor. Que le dice a la bestia, oye, quiero saber qué pasa. ¿Qué pasó? Y le muestra todas las imágenes icónicas que pasan. Y es bestial, ¿no? Sí, o sea, es un shock lo que ve. Tú te puedes saber esas dos páginas. Jean Grey tiene el síndrome de Gwen Stacy. Jean Grey sirve para morirse. Exactamente. O sea, lo mejor que ha hecho es para morirse. Pero curiosamente es un muy buen personaje. Femenino, fuerte, importante, chingón de X-Men, es Storm. Sí. Que vuelve Jean con Grey. El mojo, que parece. Sí, está muy chido. Me gusta ese look, a mí lo personal me encanta. Está muy chido, que es el de Secret Wars, es de la era del Secret Wars. Y del Fall of the Mutants, ¿no? Sí, el Fall of the Mutants. Ajá. Que algo que me llama mucho la atención es que X-Men, el equipo, son puras mujeres. El nuevo que el va nuevo, a salir y que va a ser por Brian Good. Ajá. El reboot que va a hacer, que curiosamente desde que vino Brian Good, no lo han dejado hacer su reboot, uh-huh, porque viene a un número, a una serie que está terminando, le dan el Ultimate, uh-huh, y luego viene esta serie, pero la anuncia y va a ser con puras mujeres. Puras mujeres. Y es Storm con el mojo. Y Rogue sale con el traje viejito. Va a estar muy chido, la neta. Pero vienen cosas interesantes en los mutantes, parece que están muy bien. O sea, te digo que lo que me encantó de este arco en 5 números, aparte que salió bi-weekly, sí, que fue rapidísimo, o sea, sale más tarde que todos, pero es el que va adelante, que es lo que siempre he dicho, que la capacidad de Bendis para escribir adelante sus plots es impresionante. Pero muy dinámico, ¿eh? Muy dinámico, o sea, no es muy Bendis. Si dicen, es que no pasa nada. No, disculpen. No, si pasa todo, güey. Está impresionante. Entonces, de hecho, también se ven consecuencias de los mutantes que fueron tocados por la Fuerza Phoenix. Exactamente. Ven aquí las consecuencias. Cíclope está tratando de armar su equipo, que va a salir un Canny. Y de hecho, dice, welcome to the new... ¿qué es? Savior School for Gifted Youngsters. Que es un descaro, si te puedes analizar. O sea, el mismo Cíclope está armando su nueva de Javier. Está profanando, ¿no? Siendo que él mató a Javier. Uh-huh. Bueno, entonces es impresionante, pero aparte es muy interesante que Jean Grey, ahorita al Cíclope buena gente, al Slim que decías, es un ñoño estúpido liderete de poca monta. Sí lo es. Porque la verdad, lo era. Lo era. Sí. Entonces, ahora lo más interesante es cuando lo han hecho más malditoso. Uh-huh. Pero bueno. ¿Más qué? Malditoso. Ok, apunta niños, la palabra de hoy es malditoso. Entonces, curiosamente Jean Grey, la joven Jean Grey, odia y ya no quiere. Y nadie, y todo mundo ve con odio al pobre Cíclope que dice, yo no he hecho nada. Pero lo vas a hacer, maldito. Exactamente, entonces es muy interesante cómo va a manejar la dinámica ese mismo grupo. Vemos el shock que tiene el mismo Wolverine en el exterior. Vemos el shock que tiene Cíclope. Entonces vemos cosas muy interesantes. Y algo muy interesante, el único que quiere que se... Después de ver cómo está el Cíclope actual y cómo manejan las cosas, el único que quiere regresar al tiempo original es... Warren, el ángel. Que curiosamente cuando se ve dice, ¿por qué nadie habla de mí? Ajá. Pues porque no importas, güey. Nada más queremos tu... Sí, no, porque nada más queremos tu barro. Otra vez. Queremos tu barro nada más, pero, es la verdad. Pero curiosamente, es el único que vota en contra y todos los demás se quedan. Uh-huh. Pero aparte, me gusta el liderazgo de esos chavitos rebeldes, de cierta manera, pero diciendo... Bueno, y ustedes no tienen que votar, vamos a votar nosotros cinco, sí, nada más. Ustedes me valen madre. Y nos quedamos. Y dice, ¿por qué se quedan? Porque Javier se daría cuenta cuando regresemos al pasado. Nos borraría la mente. Nos borraría la mente. Entonces no nos acordaríamos de esto y va a volver a pasar. Sí, está muy manejado chido. Perfectamente la paradoja. Entonces, a pesar, y sabemos que van a haber inconsistencias temporales, pero yo creo que es el chiste de este cómic. Y me da gusto por fin ver algo bien hecho, no tan Cable. Que se basó todo el tiempo en Terminator, sí, de cierta manera, ¿no? Prevenir el futuro, prevenir el exactamente. Futuro. Exactamente, y entonces venía Bishop y prevenir el futuro y prevenir el futuro. Pero y venía luego era del futuro al pasado. Ajá, y venía el otro y prevenir el futuro. Sí. Y ya decías, sí. ya, güey. Sí. ¿Cuál es sí. el futuro? Bueno, sí. no, bueno. Pero vamos a ver qué pasa. Pero fíjate que esto es lo chido, porque por lo regular todo lo que era Cable, Bishop y todo esto eran del futuro. Al presente o a su pasado para tratar de prevenir las 350,000 líneas temporales. Que curiosamente la bestia quería que se regresaran. Ajá, exactamente. Pero curiosamente, el mismo bestia joven le dice, no, momentito, sí. va a pasar esto. Y entonces le dicen, no va por ahí, nos quedamos. Ajá. Por lo menos, y le dicen, sí, es temporal, uh-huh. obviamente, sabemos que tenemos que regresar, pero tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, lo chido es que es la gente del pasado... para prevenir el futuro. Y hay una cosa que es muy chida en el final de esto. No, y hay una cosa muy chida que me encantó, que no se ha mencionado. Al final llega y dice todo el momento la que está apoyando la operación de la bestia hacia la bestia, ajá. porque le dice, ah, ya descubrí, idiota, pues está mal esta ecuación. Ah, oh, eres entonces, brillante. Eres brillante. Perdón, somos brillantes, ¿no? Está entonces se cura él mismo, ajá. ¿no? Pero con su mano joven. Y bueno, ya en pocas palabras, vemos la mutación de la bestia. La tercera mutación. Que ya es sin melena, ya más tipo panterón. Es como Pantro. Como tipo Pantro de la serie de Thundercats nueva. Sí, exactamente. Ándale, más o menos. Sí. Está merolón. Ya no es la bestia de Disney. No. Pero bueno. Ya no es el tigre Toño. O Vincent del Bella y la Bestia. Pero bueno. De cierta manera... lo que me encanta es que la que está en todo el momento apoyando es Kitty, no se sale. Pues más bien la que está así como que a la expectativa. No, pero le dice, y trátame bien, ¿no? porque soy tu amiga, uh-huh. le dice a la bestia. Uh-huh. Y hay un momento muy padre al final que dice, bueno, pero entonces, ¿qué onda? Y Kitty se sienta y dice, yo voy a ser su guía, es la nueva Charles Javier. Es la profesor K. Y le dice, entonces, ¿cómo te llamas? ¿Profesor K? Entonces, la neta, hasta ese detalle tiene humor, tiene esto. Se ve que está leído todo lo que el trabajo previo, que dicen que eso sí lo hace Bendis. Sí. Porque muchos dicen que trabaja con fuera de carácter y todo, pero sabemos que tiene un motivo. Porque el cuate por lo menos sí se pone a leer todo lo que hubo antes. Y es impresionante la cantidad de cómics salió en Avengers en los últimos. Salieron todas las portadas y todo, que estuve haciendo una recuperación Tom Birbord de lo que hizo Bendis. Y en estos años que estuvo, lanzó, por lo menos bajo el sello Avenger, 303 números. Acá, es una impresionante. Salvajada. Sí, no. Pero salvajada, o sea. Sí, es un run bestial. Sí, es tú. O sea, 300 números seguidos. O sea, absurdo. Absurdo. O sea, absurdo. Bueno, no seguidos, no es la misma serie, no. pero entre todo. Entre todos. O sea, 300 números, creo que en 10 años. No, una cosa así, dices. Más o menos. No, más o menos. Sí, o sea, estás hablando que en 10 años estás hablando que son 30 números anuales. Es obsceno, güey. El número es obsceno. Sí, es más obsceno. En 100 números son 8 años. Ajá. Entonces, sí. Está. Hizo la chamba de. De 300. De 24 años. Sí. Más o menos. Más o menos. No, está cañón. Está cañón. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y regresamos para seguir con todo esto. Les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos, venimos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y bueno, ya hablamos. Mi recomendación del bloque anterior, aunque no lo crean, es el All New X-Men de Brian Michael Bendis. Sí, no tiene. O sea, aunque no lo crean, no estoy bromeando, es en serio. Por cierto, de David Márquez. Uh-huh. Que salió en Ultimate Spider-Man, bastante competente también, porque pues, creo que es el filler de Sara Pichelli, que yo le he alabado mucho. Pero aparte, algo muy interesante, digo, para finalizar, leyendo en las páginas, te dicen, oye, ¿cómo lo hicieron para sacarlo bi-weekly? Dicen, pues porque lo teníamos mucho tiempo antes. Uh-huh. Realmente el tiempo de producción de esto anda alrededor, Imon, en creo que se avienta de 5 o 6 semanas, okay, por título. O sea, por un número. Y falta el proceso de entintado y el de coloreado. Entonces te mencionan que son alrededor de 2 meses. Entonces, pues sabemos que esto obviamente le dieron tiempo antes. Y pues va a tener que hacer para el ritmo que lo lanzan mensual, pues va a tener que tener otro artista. Que es lo que sí, ha hecho mucho sí. Marvel, ¿no? Pero tiene una rotación de 2 artistas generalmente, sí, que se me hace buena idea. Sí, la verdad es bastante decente. Y bueno, y fíjate, de las noticias que no comentamos, y cambiando de universo, ahora sí a DC, sorprendió mucho a mediados de diciembre que de repente a Gail Simone le dijeron, gracias a Dios ya no eres la escritora de Batgirl, que lo comentamos. No, sí lo comentamos, lo llegamos a comentar. Sí lo mencionamos, que la habían corrido. Sí. ¿Sí? Sí, sí lo comentamos. Creo que sí, ¿verdad? Sí, lo comentamos. Pero ya no contamos que la mujer es inmortal. No, es inamovible. No le digas gorda. Está gorda. Está gorda. Es que le dijo inamovible. Es inamovible. Nothing moves the blob. No. Sí, nothing moves the blob. Es tal cual, así es Gail Simone. Pero aquí sería Nothing moves Simone. Nothing moves Simone. Sí, no, está. No sé qué diablos es. Que sí, nadie la mueve porque te las protestas. El editor estupidete nuevo llega, la corre y pues casi el que corren es a él, caray. Casi, güey. Sí, se jugó la chamba muy cañón, ¿eh? No, pero aparte, ¿qué va a pasar en esa relación, O sea, eso es muy interesante. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? También es mostrar tal poder de un escritor que ahora edítalo. Ahora dile... Por eso. Esto no. O sea, ¿qué corresponde? Honestamente, mover a este editor a otro lado, si lo quieres tener ahí, pero no puede editar a Gail. No sé, o sea, es que no sabemos a ciencia cierta qué haya pasado. Este cuate, ¿o qué sí, onda? No sabemos a ciencia cierta qué es lo que haya pasado, pero sí, anunció Gail Simone, pues nunca lo anunció DC, anunció Gail Simone de ella. Me acaban de correr de Batgirl. Sí, echó un tweet y dijo, después, me acaban de correr. Ah, bueno, la nueva escritora de Batgirl soy yo. Sí. Y se queda, nada más va a llegar alguien, va a hacer un par de números, creo, ¿no? Qué interesante lo que está presentando ahorita en su run, ¿no? Que prácticamente el gracias. Que el corte, por cierto, de... ¿Cómo se llama? Del Ron de Simón. Ajá, de Death of the Family. Pues el calenturiento Joker se quiere casar con ella. ¿Sí? Ese es el meollo del arco. Joker, el guasón más demente, más enfermo de lo que lo hemos visto en muchas ocasiones. Posiblemente más... Más que más en el demente Arkham, que Asylum. Que Arkham Asylum. Yo creo que a nivel, Killing Joke, Yo creo que puede ser que más demente que en Killing Joke. Yo lo veo más o menos como al nivel sí del Arkham de Asylum, ¿eh? No, por lo menos sabemos que es ese mismo. Sí. Pues no sé, pero hasta ahorita, ante la expectativa generada, ha estado cumpliendo, y en particular el último número, yo creo que lo decía muy bien Scott Snyder, la historia es básicamente una historia de terror, uh-huh, y es cierto. Sí. Y el último número que ha salido, que es el 15 o el 16, me parece que es el 15, ¿no? Sí. Acá está, ¿no? Sí, ahí lo vamos, traes. En verdad hay momentos y hay diálogos en los que te da escalofríos. ¿Sabes a qué lo puedes poner? Simil a, por ejemplo, al Joker de Leche, cuando lo oyes hablar. Sí. O sea, ¿sí? Que sí te da escalofríos. O sea, sí lo crees capaz... De cualquier cosa. De cosas inconcebibles. Lo que llama mucho la atención es que la, no sé la si duda, están abusando, porque sí es demasiado lo que está haciendo en todos los títulos, ¿no? Por ejemplo, en Batman and Son, ahí sí tú dices que te gustó. Porque, Batman y Robin está extraordinario. Pero vi el preview del nuevo. Ajá. Y hubo un momento que se me hizo curioso, porque lo pone frente a Damian ya jokerizado a Batman. Que curiosamente eso parece que no lo va a tocar Snyder. Que es lo jokerizan, ¿no? a Batman. Y si es Batman, ¿verdad? No sé, porque hasta ahorita no... Bueno, pero o sea, sale como un Batman y no, todo. No lo sé. Pero aparte sale con los tres Batarangs así y dices... ¡Ah, oh, sí! ¡Es Wolverine, cabrón! Ok. Sí, no, no, no. Ve el preview. Fue desde los pocos tie-ins que han estado buenos. El de Catwoman fue muy malo. El de Batgirl ha estado bastante competente. El de Nightwing ha estado bueno. No, no he leído el de Nightwing. Ahí lo tengo. Leí el del Red Hood, que es meh. Me falta leer el del Teen Titans, que también me parece que es meh. ¿Sí? ¿Sí te llevaste Teen Titans al final? Para el crossover nada más. ¡Pinche filler! Hay que ser completistas, güey. Hoy en día, con esas historias sí debes ser completista, porque si no, como que no. La historia lo vale, pero el Batman en sí, o sea, puedes no leer ninguno de los otros títulos. El Batman está con sí. De miedo. Bueno, de hecho yo solo estoy leyendo Batman. Mi presupuesto limitado o claramente cargado hacia Marvel y seguir el evento completo de Batman. Uh-huh. Que aparte sé que es centralizada la historia de Snyder. Punto. Uh-huh. Ajá. Así de sencillo, ¿no? Sí, la historia real es la de Snyder. Y sí, el... vamos, el Batman en sí ha estado extraordinario. Sí, por el momento va progress también. Va perfecto. O sea, lo que ha mostrado... Así el calibre, como dije, los New X-Men. Sí. Es impresionante. Sí, yo creo estamos que viendo con el Batman. Yo lo pondré al nivel, ¿eh? Yo sí lo pondré al mismo nivel. Fíjate, a mí lo que me llama mucho la atención es la cantidad y calidad de pánico que les puede clavar el Joker, nada más por hacerles creer. Que uno no sabe siquiera, ¿no? Si en realidad sí se ubican las personalidades secretas de toda la Bat Family. Y hay ciertos indicios que te pueden hacer pensar que en efecto él sí, siempre ha sabido quiénes son. Uh-huh. Vamos, a pesar de que Batman lógicamente dice, no, derriba no. Esos argumentos. Pero yo creo que la parte más terrorífica es cómo termina el último número cuando lo hizo Batman. La única vez que he visto sus ojos Arkham, ¿no? Y que veo sí. Emoción en sus ojos, porque habla todo el tiempo del vacío que sí. Ve en él. Es el único momento que ve emoción, es cuando me ve a mí. Y lo que veo es amor. O sea, en efecto, sí. Sí, o sea, esa obsesión que muchas veces se ha hablado sí, que porque, tiene. Porque en el momento te paso platicando el número, que es un cuate que no parpadea, sí, que sus pupilas no reaccionan. Entonces, realmente investiga muy bien Snyder esos aspectos sí, sí. O reacciones físicas, fisiológicas. Fisiológicas, esa es la palabra. Uh-huh. Exactamente. Entonces, un número muy bueno, la verdad. Esperamos ya con ansia el que sigue, la verdad. Sí, sí, para que veas. Somos que lo trae a Arkham porque desde hace mucho tiempo el Guasón ha estado en control de Arkham. O sea, sabemos que él ha estado en control desde hace mucho. Sí, está mero del asunto. Ha involucrado, aparte, que hemos visto claramente el pingüino. Ups, está en involucrado. Los backups estás hablando, ¿no? En los backups, ajá, el pingüino. Que es donde te enteras que él tiene mucho tiempo en control. O sea, él era el que decidía. O sea, todo parecía normal. Uh-huh. Pero él estaba todos adentro los guardias, trabajando. Todos estaban controlados. Exacto. Todo. Y vemos una escena grotesca con la iglesia, con lo del pingüino, que vemos asesinados a todos. Exacto, vemos que el pingüino está involucrado, él lo involucra, bueno, y otro es el acertijo, y ¿no? Y el otro aquí. Es el acertijo, ¿no? Uh-huh. Que es. Realmente él mismo dijo que viene en un arco futuro, ¿no? Sí, sí. Que al parecer es su siguiente gran arco. Después de lo del Red Hood, ¿no? Una historia que, sí. Que se va a aventar del sí, Red Hood. No sabemos, no lo ha comentado, o sea, sabemos que viene... No sé, después del Batman 17 en el 18 hablan es de que las consecuencias. Lo había negado la sí. Vez pasado, pero bueno. De todos modos, yo no sé si viene, venga. No sabemos si que venga viene la historia del Hood. Pero y él ha mencionado que algo de que tal vez su siguiente gran, gran arco será el del acertijo, ¿no? Sí. Pues pinta... Muy interesante. Pinta muy, muy, muy interesante. Nosotros vamos a hacer una pequeña sí, pausa. Porque está muy sabrosa sí, la plática. Exactamente. Y como es principio de año, les damos más por su dinero. Exacto. Pues no, porque en realidad apenas van como 10 minutos de este bloque. Entonces regresamos con el On The Run. Sí, cómo no. Y bueno, entonces, como les comentábamos, nos encontramos aquí exactamente en la gran sección On The Run. Exactamente. Sí, con bache incluido, como diría el buen Dan. No, de hecho, sí, ahí está el bache, cómo no, claro que sí, lo acabamos de pasar. Y bueno, estábamos. Y el alcoholímetro aquí tenemos adelante. Bueno, estábamos comentando sobre Dead of the Family. Bueno, empezamos el bloque básicamente platicando sobre la remoción de Gail Simone. Del título de Batgirl, así, pero de la forma más chacalesca y perra de sí, por correo. Sí, suelto el editor, Ahí te va un correo. Qué bueno que revisaste tu correo, estás corrida. Sí, sí. Además, el título ha estado bueno, güey. O sea, no había razón para correrla, güey. No, pero aparte Gil Simón es yo no le identifico en otro lado. ¿Qué no? ¿Birds of Prey o Bad Girl? Su personaje es... Sí, sí, o sea, y es Oracle. Ella es Oracle es como Bárbara. Sea. Ella es Bárbara. Es Bárbara, Gordon. Bárbara. O sea, ya sea como Oracle, ya sea como Bad Girl, es Oracle. Exactamente. O sea, bueno, Bárbara. Aguas. Y sí, tenemos los como invitados especiales los trailers de doble caja. Sí, cómo no. Convoy. Exactamente. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, no, ese es BJ McKay y todo el rollo. And the Bird, exactamente. O Smokey and the Bandit, ¿no? Smokey and the Bandit. Ajá. Yeah. ¿Y este estúpido? No, vas bien. Está en su carril. ¿Sí? Lo veo muy ancho. No, lo que pasa es que tú por lo regular invades. Tú por lo regular invades el siguiente carril. Pero bueno, digo, lo que me llamó mucho la atención de con Gail Simón es que. Pues regresó, la tuvieron que regresar. Así yo creo que ante la ira incontenida de los muchos fans. Ajá. De una manera más polite, no como los estúpidos que amenazan de muerte a Slot. No, igual le amenazaron de muerte al editor, ¿al editor? Pero pues al editor este que nadie lo conoce, pues nadie le interesa, la neta. De hecho, creo que ni Twitter tiene, Kai. Probablemente, entonces... Es tan insignificante que no tiene Twitter, ¿verdad, carnalito? Y bueno, entonces, digo, dentro de las muchas cosas, viene lo que es el Dead of the Family. ¿Qué onda con esto, sí? No sé, tú síguete. Viene lo del Dead of the Family, que los números son muy buenos, los de Gail Simón, no se podía esperar menos de ella. Y como estaba comentando Ricardo, mucho de la onda del Joker es quererse casar con Batgirl. Bueno, eso es lo que está demostrando. Tanto por lo menos que le mandó el dedo, ¿no? El dedo de su mamá. Con todo y anillo. Exactamente. Y además, quien la pone. Quien le pone ahí para que sepan quién es la mamá y cómo está es su hermano. Que otro loco enfermo. ¿Es el hermano el que la pone en bandeja en charola? Exactamente. Pues claro, si lo mandaron a Arkham y lo dejan a depredación. Y que de hecho, ¿se acuerdan del final de ese arco? ¿Del que del de Black Mirror? Del de... El Black Mirror, sí, que todo eso es de algún modo el Black Mirror. No, es el... no, estoy... Es de... ¿Cuándo lo apresan? Es al final de Court of Owls, ¿no? No, no es en Black Mirror. Black Mirror. ¿En Black Mirror? Uh-huh. Que llega y alguien habla con él y le dice, ah, eres tú. Ajá. Uh-huh. Pues es el Joker. Es posible. No, seguramente, si es el que controla todo, por fin hace sentido. En un momento yo pensé en Arkham. Uh-huh. Ya vemos que... Sí, claro. Pero ahora me es evidente con lo que comentaste que fue el Joker el que habló con él. Y seguramente era para que le pusiera en bandeja a la mamá. A la mamá. Probablemente. Por lo cual, ya nos habla de que sí conoce las identidades. Pues parece ser que sí. O por lo menos el terror psicológico de que si las conoce o no, lo hace muy interesante el arco. Exactamente. Digo, porque también puede estar especulando, ¿no? O sea, utilizando al hermano. Sí, en ningún momento te mencionan que el hermano sabía quién era Bad Girl o que era Oracle o algo así por el estilo. Durante el Black Mirror en ningún momento lo mencionan, ¿no? ¿Sí, Clarky? No. Que yo recuerde, ¿no? Pero sí va a darle jamón. Porque es, digo, porque de hecho... le cae mal. En el le número... va a dar el jamoncito. Ajá. Llega y ya te llegó. Porque en el número 15, en el número de Bad Girl... lo que menciona Batman, ¿no? Para tirar precisamente los argumentos y que no se paniquee toda la batibanda. Uh-huh. Es de que, a ver, Batman, es que llegó con la mi mamá. La batibanda. Sí, la batibanda, güey. La batibandera, ¿cómo? Exactamente. Le dice, ¿sabes qué? No, es que en realidad no es que sepa quién eres, sino que fue por tu mamá. O sea, fue por tu papá, fue por el comisionado. Recordemos que el comisionado le inyectó un anticoagulante extremo. Sí, que está... pocas palabras al comisionado del segundo número. Sí, sí. Está inhabilitado todo el arco. Exactamente. Entonces, ahí también se da el... ¿Sabes qué? No te pongas tonta. O sea, en realidad no es que haya ido tras de Bárbara. Fue tras Jim. Uh-huh. Y aparte, sabe lo que le hizo a la hija. Sí. Sabe lo que le hizo a Bárbara. Exactamente. Claro. O sea, no, sí hay una ambigüedad en el discurso. Por ejemplo, también, ¿por qué va contra Alfred? Bueno, porque Alfred es el mayordomo. Que es Bruce lo que Wayne, ha estado defendiendo Bruce Wayne, Bruce es Wayne, quien ¿no? financia Batman Incorporated. Y por eso quería algo. Y él dice que necesitaba a alguien que sirviera el evento. Uh-huh. Entonces, que el evento todavía no sabemos cómo está, pero estamos esperando un festín seguramente con un Joker, con Bárbara al lado. ¿Quién sabe qué tantas jaladas puede pasar en ese festín, no? Así es que lo vamos a ver esta semana. Al final, el día de ya hoy, sale, miércoles, ¿verdad? Sale. Sí. El número sí. 16, el penúltimo. La historia concluye en el 17. Qué interesante que lo haga en un arco tan corto a comparación de Court of Owls. Pues qué bueno, ¿no? Porque lo que pasa es que si tomas en cuenta todo lo que son los tie-ins, se vuelve un evento relativamente largo. Sí, ajá. Claro, son 4 meses de tie-ins. ¿Y son es que cuántos son títulos? Court of Owls lo fue cortando. Los primeros 6 números, digamos que son los Court of Owls. Luego tienes la noche, el Night of Owls. Y terminas con la conclusión, ¿no? Hacia generalmente, carnalito. Por lo regular terminas sí, con la conclusión. Terminas con la conclusión. Como un... Sí. Como una historia relativamente... o sea, la va partiendo en diferentes episodios. Son varios. Este es uno solo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Es una historia, ¿no? El otro es como una saga, ¿no? Ah, exactamente. Entonces... Aparte que Court of Owls... Tenías que poner los cimientos de qué eran, hacer interesante. En cambio, el Joker se vende por sí solo. Sí, el Joker, bueno, tomando en cuenta que, aparte era una historia que se estaba esperando algo grande por parte del Joker. ¿Cuál es la última historia grande en la que aparece el Joker previa a esta? En la conclusión de Batman y Robin. Pero estás de acuerdo que no era el protagonista el Joker, güey. No, realmente es Digo, era el otro Wayne, ¿no? Lo que pasa es que... No, pues el protagónico es Doctor Death. Sí, que es Wayne. Lo que pasa es que ya lo habíamos comentado algún momento, en el run de Grant Morrison, desde Batman and Son hasta la conclusión de Batman y Robin, hay una presencia constante del Guasón. Pero como un personaje... De diferentes formas, porque también al principio sí es claramente como el Guasón, es cuando lo deforma, es cuando tiene ese gran número que es hecho en prosa con ilustraciones de... Que están todos los payasos. De John Van Fleet, exacto. Sí, es muy bueno. Que a muchos no les gustó. A mí me gustó mucho ese... Se me dice bueno. Lo que pasa es que es pesado. Para los huevones que no leen. Sí. Es que uno que estás acostumbrado a leer libros, ajá, sin monitos... Pues obviamente no se te va a hacer pesado, güey. Pero si es un. Pero si es un maldito bolsón que nada más ves los dibujitos, güey, pues obviamente se te va a hacer pesado, ¿no? Pero sí es como, mucho más como un personaje de soporte dentro del rol de Morrison, de Batman and Son hasta Batman y Robin. Es un personaje de soporte y que curiosamente lo que dijiste que me ve con amor, de cierta manera. Lo refleja de esta manera, ¿no? O sea, también aparece en el Black Mirror, no olvidemos, ¿no? Uh-huh. Por eso, él siempre ha estado constante, porque sabemos que siempre va a estar junto, pegado con Batman. Sí. Y es lo que siempre han expuesto, que uno no existe sin el otro. Digo, es como Superman y Luthor, güey. O sea, que aunque sí, Luthor no esté presente, sabes que siempre está maquinando algo, ¿no? Sí, que Luthor en el Ron de Morrison ha sido un personaje... Presente, pero de soporte. Exactamente. No ha sido el villano central, ¿no? Uh-huh. Lo cual también es bueno. Pero el Joker sí, esa es una de las cosas que dices, acabaron entre Grant Morrison. Se ve que sí había mucha comunicación entre Grant Morrison y Snyder, que era así como de que estoy haciendo esto, le puedes retomar por aquí, o ahí te dejo este cabo... ¿Suelto? Un cabo suelto, o te dejo esta ventana, ¿no? Para que tú la retomes como mejor te aproveche, ¿no? Para tus historias. Cosa que Snyder pudo agarrar de manera ideal y lo está haciendo impresionante el tipo, ¿no? Tiene la confianza de que ahorita hace lo que quiere. Uh-huh. Yo creo que sí pondría el Batman de Snyder ahorita, pues no le pide absolutamente nada a todo lo que hizo Grant Morrison. Ojo, no. Que las líneas de historia son muy diferentes. Completamente. Ajá. Pero... Es correcto, ¿eh? Uh-huh. Es más, probablemente pinta ser un ron más fuerte que el de Morrison, ¿eh? Posiblemente hay que ver cuánto dura. Ajá. Porque es lo que siempre he dicho, o sea, tú ves a un quarterback novato, por ejemplo, sí, y tiene una gran temporada, dices, es uno de los grandes. No, papacito, para eso tienes que durar. Exactamente. Ya nos ha regalado, o sea, grandes historias. Ya, bueno, ya es, se ha vuelto un escritor de nombre, ¿no? Pues realmente él salta a la fama escribiendo Batman y, sí, y al grado de convertirse ya en una superestrella, ¿no? Sí, y de ahí todo el mundo empieza a ver su American Vampire. Sí. Exacto. Porque, sí, sí, digo, una cosa es que salió antes y otra que haya tenido mucha audiencia. Sí, otra cosa es que te haya llamado, que sea tan publicitado también, ¿no? Y tiene uno de esos méritos que pocos escritores tienen, que es va a haber escrito Batman y Superman a la par, ¿no? Sí, entonces, bueno, muy difícil. Solo Morrison. Morrison lo acaba de hacer. Morrison lo ha hecho, nada más. Y ojo, y también va a escribir Batman con Superman. Y Superman con Batman. Ah, seguramente. Ah, bueno, eso sí. Pues, ¿qué esperabas? ¿Este World Finest? Ya, él ya cantó directito que en el título de Superman, en Man of Steel, sí aparece Batman. Y que Batman va a tener como invitado, no recurrente, pero sí va a tener de invitado a Superman, ¿no? Pues, World Finest. Exacto. Lo cual se me hace muy chido, porque él mismo lo ha mencionado, sé que escribir ahorita Superman a todo lo que ha estado haciendo con Batman sí ha sido un giro de 180 grados. Y tiene que serlo. Yo espero eso en Snyder, ¿eh? Sí, porque A mí se me hace difícil verlo en Superman, ¿eh? Su sensibilidad desde su American Vampire, su mismo Swamp Thing, se enfoca más hacia un personaje como Batman. Ajá, oscurón. Entonces hay que ver qué es lo que va a hacer con todo Superman, eso, ¿no? Superman no es en esa vena, definitivamente. No. Y este es el gran reto para ver si Snyder es un escritor completo. Ajá. Sí, de hecho sí. Y aparte, pues ya estar ahí con el mismísimo VP, que es el Jim Lee, pues no está, pues algo también han de estar planeando grande para Snyder, ¿no? Que venda. Bueno, pues yo creo que ahorita tú pones... O sea, pones a Jim Lee y pones a Mr. Batman ahorita, pues ¿qué quieres? Vender Superman como idiota. Ah, no, sí. Punto. Definitivamente. Y el Man of Steel seguramente será uno de los grandes éxitos de este año, ¿no? Por supuesto. Sí, no, sin dudarlo ni tantito, güey. Pero fíjate que me llama mucho la atención el ver qué tan hábil es con personajes de más luz. Por eso. Eso es lo que nos tiene que probar. Ajá. Sabemos que prescribe oscuro y vertiguesco muy bien. Sí. Sí, sin broncas. Ajá. Pero pues a ver qué tal le pinta. De hecho, el número de... Me llama mucho la atención. Oye, yo quería que nos comentaras también qué ha pasado en Batman y Robin. Porque dijiste que te había gustado mucho la semana pasada. Sí, es bastante bueno. ¿Qué pasa? El número. Tie-in de Death of the Family. Ya particularmente cuando vemos al guasón que tiene a Damian. Lo tiene. ¿Cómo lo captura? ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa? Fíjate que proviene de otra historia en la que, ligando lo que parecía un fenómeno de caníbales, pues termina revelándose que el fenómeno de caníbales realmente era gente infectada por la toxina del guasón. Okay. Y termina siendo revelado que, pues bueno, Damian... ya capturó, que el guasón ya tiene capturado en un momento a Damian. Y lo interesante es el diálogo que hay entre ellos. Porque entre sigue Damian y el Joker. Exacto, porque sigue la línea de lo que ya habíamos visto precisamente en el Batman y Robin. Una, el guasón disfruta hasta cierto grado el discutir con Damian, el atormentar a Damian, porque lo dice, le recuerda a Batman. O sea, a diferencia de los otros Robin. Sí, que él mismo cuando los ve vestidos de Batman, le dices, tú no eres murciélago. Exacto. En cambio, este sí tiene la sangre de murciélago. Sí, le recuerda, entonces, y evidentemente con el enorme bravado de Damian, ¿no? Y aparte es muy divertido ver cómo alguien puede... Ahí demuestra la capacidad del Joker de... Tú has visto que alguien... saque de sus casillas en el aspecto psicológico e infunda miedo en Damian? No. Eso es lo interesante. Pero es que ¿no? El Joker le infundió miedo a toda la batibandera, güey. Todos. A todos, güey. Cualquiera que venga con una mascarita de su propia carita. Sí, ahora wey. Sí, de su carita. Sí. Sí. ¿De dónde sacó la máscara? ¡De su carita! Recibe a Damian con la máscara, con su cara al revés, puesta de cabeza. ¿Así salió? Así lo recibe. Porque tiene colgado a Damian, entonces para que lo vea, él ve a derecha la cara, pero realmente está... invertida la... Realmente la está cara. Enfermo, güey. O sea, está enfermo. Tiene los ojos en la boca. Exactamente. Sí. Qué loco el asunto. O sea, que en lugar de esos le saca la lengua por el globo ocular. ¡Mi globo ocular! La órbita. Sí, no sí. me calabas en, es la órbita. Pero fíjate, algo también que me llama mucho la atención, directamente en Batman, que Capullo mencionó. Tú lo sigues también en Twitter, ¿no, Capullo? Sí, pero ¿sí? no leo tanto. Okay. Y acuérdate que tengo muchos. Sí. Capullo estaba comentando que para él una parte de... Una parte importante de los dibujos del progreso del Joker dentro de la misma historia era mostrar la decadencia de la piel. O sea, que sí. realmente se está pudriendo. Y se está viendo, ¿no? Ya en el número 15 se ve un poquito... Sí. Ya las orillas se ven ya más, Y pone moscas y... Podridonas y todo. Entonces, eso es algo que me queda... Se ha especulado, y esto lo ligo también con la noticia ¿De que va a regresar? ¡Ay! No, por wey, Dios, no, si no, tenemos no. Que lo dejen unos 10 minutos con el mejor cirujano del mundo llamado Weber. No, pues, el Dollmaker. Thomas Wayne. Tommy. Sí, claro. Por sí. Dios, si el imbécil se autooperó en una hora y quedó igualito que Bruce Wayne, que no reconstruye el Joker. Ojo. Por Dios. No, es que la diferencia es que aquí ya no hay piel, güey. No manches, no mouse. No, pero o sea, seguramente... eso ni en contracara lo hace no, bien. Pero, va a haber consecuencias. Sí, sí. Eso depende eso es a lo que yo quién voy. Sobreviva, porque también se ha dicho que no necesariamente van a sobrevivir. Todos sobrevivirán. Sí, claro. Yo te aseguro que probablemente maten a Batwing, güey, que no está en el crossover. Por favor. No, por eso. Número 10 y... ¿Qué, man? Ah, sí va a salir. En la solicitud. Sí va a salir. Están de... las solicitaciones. Es lo que te digo. Pueden matar a Batwing. Al negro, pueden matar... sí, que lo maten. Pero no van a matar a Dick Grayson. No, ojo, por lo menos, ni a Damian, estoy casi seguro. O sea, cualquiera que se precie que tenga un título, ni a Bárbara. Ni a Tim Drake, güey, porque son Teen Titans. Es lo que te digo, ¿no? Jason, que, sí. No, sí, Jason. Tampoco, no, tampoco, porque está en los Outlaws. Red Hood, pero quienes quedan, Gordon, no, Alfred. Gordon ya se salvó. Y la mamá. El mismo Guasón. Ojo, la mamá, ¿eh? Que sea, que sabemos que la muerte en los cómics no es definitiva. Sí, no. Y aparte hay una cosa muy interesante. El mismo Joker, ¿en cuál es la que sale? Sí, es en esta. Se me fue la onda. Pero cuando él mismo se anuncia ante las cámaras y usa un actor. Ojo, también, tío, a lo que yo iba es que ligándolo un poquito, que viene Greg Capullo para la mole en marzo. Sí, ajá. Pues viene Greg Capullo y todo Spider-Man. Sí, todo ¿no? Spider-Man. Pero Capullo, la imagen que está manejando el mismo Capullo que mandó. ¡Yusco! También. Que es... Se especula, ¿no? Que sí viene la muerte del Joker. O sea, porque se ve un Batman con un Joker de una manera muy extraña. Y no es un póster que haya hecho exclusivo para la mole, sino es ligado al Dead of the Family. Pues puede ser. Tan definitivo como... Mira, es tan como sencillo. Es matar a un personaje que deja tanto dinero como el Guasón en sí mismo lo deja. A ver, sí. Pero espérate. Es absurdo pensarlo, pero tiene algo de irónico y poético. El mismo Joker, ¿cuántos orígenes tiene? Ah, todos, güey. Él mismo lo dice, juega con sus orígenes. Me gusta pensar no va que... a jugar con sus muertes. Sí, me gusta pensar que mi origen es de opción múltiple, ¿no? Que es lo que dice en The Killing Joke. Ajá. Entonces, pues no sabemos en qué vaya a pasar, pero... Pero lo que vaya a pasar va pero, a estar pues, muy vamos, rudo, ¿eh? Dentro del contexto de la historia, creo que va a tener una conclusión. Harley Quinn ya está con el Suicide Squad, ¿no? Ya es X, o sea, ya... ¿Tiene algo que ver en la nueva continuidad? De los personajes sí, claro que sale, ella sale en el primer número. Ella es el hilo conductor el para llevarla tenido, a... Y ojo, el Suicide Squad ha tenido tie-ins también. Al Death of the Family. Lógico, cualquier personaje sí, que todo sea de la relacionado bandera. A la Joke Family o a la Bat sí. Family. Sí, va a estar ahí. Nada más que la Joke Family es muy pequeña. Sí, son dos nada más. Exactamente. Hasta que adoptan a Tim, güey, y lo vuelven loco más adelante. Estaría muy chido que adoptaran a Jason. Pues, ahí sí se me haría muy chido el asunto. Entonces, pero, bueno, Harley Quinn es de los personajes peor tratados por los nuevos 52. En aspecto de que realmente lo que hicieron con ella fue muy poco... ¿Atractivo? Sí, honestamente. Sobre todo venía de una serie no exitosa, pero muy bien hecha, el Sirens. Uh-huh. ¿No? Sí. Sirens of Gotham, ¿no? Sí. Entonces, pues digo, vemos ahí cosas interesantes. Y como recomendación, vean a las Gotham City Sirens cantar Bad Love en YouTube. Ok. ¿No las han visto? No, no. No. Búsquenlo, busquen el Bad Love en... Bad Love. Bad Love. Ok. Me gustaría verlo. No, perdón, no es Bad Love, es Bad Romance. Ya, ese ya lo vi. Sí, está buenísimo, sí, está muy bueno. De las Gotham City Sirens, búscalo en YouTube. No lo he visto. Sí, no, y es muy bueno, muy, muy recomendable. Bueno, ya para terminar el programa, aparte que viene Joe Yusko para la mole, y eso sí, no es algo para demeritar, es algo que, si no saben quién es Joe Yusko, neta, no junten cómics ya, lléguenle. Dedíquense a tejer, macramé o algo así. A mí me da risa, o sea, honestamente, con todo y lo chingón que es este Capullo y todo. Señores, si van a pedir un pedazo de arte, ¿qué es? Joe Yusko, no sean estúpidos, neta. Sí. Joe Yusko se cuece aparte. Sí, totalmente. Impresionante. La portada que hizo para Tarzán 100, o sea, bueno, su 100 aniversario, es un óleo. Impresionante. Gigantesco. O sea, es otro boleto. O sea, este cuate... Sí. Es de los grandes ilustradores de todos los tiempos. Estamos hablando de una altura de un Boris Vallejo. Estamos hablando grande. Sí, sí, o sea, güey, pues ya nada más dices Boris Vallejo. Si no saben quién es Boris Vallejo, también, neta. Cultívense. Busquen otro hobby, güey. O busquen a su esposa, Julie Bell, carajo. Ándale, también. Que es otra pistola. Otra pistolota, ¿no? Y también clásico. ¿Cuál era? ¿Olivia? Sí. Olivia. ¿No? Sí. Clasicazo. Sí. Pero son. Entonces viene Joe Yusko, neta. Sí, qué chido que viene yo, Greg Capullo, es un tipazo. O Stegman, ¿no? Stegman, sí. Sí, que les firme sus sí, salió en Superior, sí. Y la neta, un sketch, pero neta, si cuestan parecidos, váyanse por Yusko, neta. Sí, claro. De hecho, traten de ahorrar un poquito más. O sea, a los que no les gusta Superior Spider-Man, no lo compren. Ajá. Y ahorren para algo de Yusko en la mole, ¿eh? No, es que no te alcanza. Es que esos cuatro, quiero ver los precios, ¿eh? No, todavía no han salido, ¿no? Ah, pues Todd Nauk, que es así de los más baratitos, está entre $50 y $250. Así, el del boceto más light está en 50 y el más caro va a estar en 250. Es la cara, ¿no? El medio cuerpo y entintado y todo el rollo. Pero es de los más baratitos y su sketch va a estar, la pura cara va a estar en $50. Entonces ya quiero pensar en cuánto te la va a dejar caer un Joe Yusko, güey. Sí, por supuesto. Ojo, que Joe Yusko no van a llegar y... ¡Ay, hágame la portada del John Carter of Mars con Dilla Torres! No, güey. Porque ese güey se tarda como 6 meses... en hacer para que... Claro, esas son comisiones y así te la deja caer. No, te la deja caer, puta, doblada y de ida y de regreso 3 veces. Exactamente. Pero me queda muy claro también que va a llevar imprints. Ajá. Ya, nada, de hecho, Capullo tiene... Va a repartir pósters, ¿no? 200, nada más. Nada más lleva 200 prints Capullo. ¿200? Él mismo los va a repartir a las primeras personas. Las primeras 200 los va a regalar. Y ahí se los va a firmar. Lo bueno es que es viernes. ¿Qué hizo esa prensa? Lo bueno que es viernes, tú desgraciado. Sí, lo bueno que es viernes. Es viernes, cabrón. Es viernes, exactamente. Entonces yo puedo llegar muy temprano. Mientras, exactamente como acaban de ver, es de que, ¡ay, yo no puedo por el trabajo! Exacto, gracias. Llegaré temprano y tendré mi print de Greg Capullo firmado. ¡Ay, bastardo! Exactamente. ¿Y qué trae como print? Trae precisamente la imagen un Batman. Del Dead of the Family. Es algo relacionado con el Dead of the Family. Entonces, sí, neta, sí vale la pena. ¿Tu recomendación de la semana? Bueno, New X-Men no tiene madre, Batman no tiene madre, pero eso pues ya lo hablamos. Hickman Avengers. Okay. Sí, New Avengers y Avengers. Okay. Prometido para el siguiente programa. Sí, para el siguiente tenemos no que tiene Avengers. Mauser. Sí. Y también algo de lo que pasa ahorita de Young Avengers, ¿no? Para dar la. Ah, bueno, Young Avengers no ha salido, pero viene Gillen y. Si llamaron a, pero que todavía no a termina Loki la miniserie, ¿no? Journey into the Mystery. Todavía no termina la miniserie. ¿Ya terminó? Ya, okay. Pues terminé con la muerte de Stature que tú me quemaste. Ah, sí, es cierto. ¡Ups! Perdón, güey. Ahí acaba, se desbanda, de hecho, Young Avengers. Uh-huh. Y en eso queda. Pero vemos nuevos personajes y la verdad se llamaron a Loki en Journey into the Mystery. Pues es el mismo escritor y el mismo personaje, que más quieran. Sí. ¿Tu recomendación, carnalito? Ya lo dije, el Star Wars de Brian Wood. Ok. Y pues llevamos como media hora hablando de eso, entonces pues yo creo que mi recomendación más lógica Ya que dijeron ya Death of the Family, ¿no? No, sí, pues de hecho, no, Superman, güey. Superman no está tan, tan mal. Superman, Superman, Superman. Superman, Superman, no, sea, Action el de Comics. Pérez. El que era de Pérez. ¿Quién lo trae ahora? Todavía no, lo sigue trayendo Jorgens todavía, todavía no termina lo de Jorgens. ¿No es Lobdell ya? No, Lobdell empieza despuesito. Le falta un número. Lobdell empieza después. Le falta un número todavía a Lobdell. Y está muy decente. Y vemos cómo siguen trabajando. Por eso es bueno. No, pero espérate, es impresionante el Marvel 90s. Sí. Porque estamos, tú mismo dijiste de Starling, ¿no? Sí, que Starling va para Stormwatch. Ajá. Entonces, pero no, Superman, precisamente debo reconocer que el Anticristo sí es algo para lo que es bueno, es para sacar las cosas muy rapiditas. Es un tipo que aunque ahorita está marchas forzadas. ¿Quién dices? El Anticristo, Dan Jurgens. aunque están trabajando marchas forzadas, está haciendo un trabajo muy, muy competente para lo que todo el mundo se quejaba, ¿no? De que, ay, es que no inventes, me están cambiando el guión cada tercer día, cosas y por el estilo. Entonces, eso, ¿y sabes qué? Lo que va a salir, estén muy pendientes, Green Arrow con Lemire. Sí. Ese es pronóstico. Sí. Otra cosa interesante viene el Justice League, que a ver si ya lo hacen bien. Justice League of America. Que por fin empieza bien el Game of el Throne of Atlantis. No, exactamente. No lo comentamos, ¿verdad? No. Ese también para la que sigue con Avengers. Big Teams. Sí. Uh-huh. Los comentaremos. Exactamente. Y otras cositas que nos ocurren, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho el habernos acompañado en el primer programa del año. Otra cosa, Century. De League of Legends. De League of Legends. Están los tres tomos. No, pero ese sí necesitamos como tres programas porque está bien. No tanto, porque la neta está muy denso. Sí, está muy denso. Pero la neta, qué chido, vamos a comadrear. Les vamos a preparar algo de League, pero lo prepararemos. Pero chido, pero muy chido. Bueno, ahora sí, llegamos al final de este programa. En nombre del buen Clarky, Zico, Nightboy, le agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra y carnalito. Happy, happy New Joy. Happy, happy, joy, joy. ¿Cuál new joy? Porque es nuevo año. No, mismo año. ¿Qué? Diferente año. No, como actitud, dije. Wey, sí. No, ni madre. ¿Qué es? ¿Sí? Happy new year. Same old shit. Exactamente. Vámonos.